Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Do you? Surprise, surprise. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestra emisora Paradigma Radio. Estamos en el estudio Félix Ortega y estamos aquí para acompañarles este sábado, como con esa intención que venimos cada fin de semana, cada sábado, para contarles tantas cosas que podemos compartir, a lo mejor aspectos desconocidos, o a lo mejor sí conocidos y los reafirmamos, o descubrir que un sábado puede ser entretenido, al menos esa es la intención que tenemos desde aquí, y sobre todo, que le guste. Y si usted está acompañándonos, dale las gracias, que es siempre agradecido, ¿no? Le damos las gracias por estar sintonizándonos, por acompañarnos un sábado más. Y también lo hacemos en el nombre de JJ, que es el técnico de sonido en la producción, y que esperemos que todo nos salga bien, esa es nuestra intención, ¿eh? Y que a usted le guste, así que no se vaya, que sea un ratito más con nosotros. Now, no sé si a usted le gustan los sábados, pero son bonitos, la verdad, ¿eh? Y si está en casa y en estos momentos desayunando, pues que aproveche, ¿eh? Ese aceitito, bueno, lo que usted ponga en el pan, pues nada, que lo disfrute, ¿eh? Lo disfrute, porque eso se trata un sábado. Los sábados se trata de disfrutar de la manera que podamos. Nosotros desde aquí, desde la radio, conversando, hablando, entregando experiencias a distintas personas que van a venir a acompañarnos este sábado. Y ustedes, pues, que les guste, sobre todo que les guste. Por si usted un día quiere hacer alguna sugerencia, no sé si usted sabe, pero hemos puesto a su disposición un teléfono para que usted pueda enviar sus mensajes. Si le parece bien, cuando crea conveniente, lo puede hacer aquí, mire. No tengo ni idea, pone a tu disposición un WhatsApp para que mandes un audio opinando de lo que creas oportuno o sugerir un tema de tu interés para que lo tratemos en el programa. Manda tu audio al 648-763-659. Hay que ser concisos y el audio lo más corto posible. WhatsApp 648-763-659. No tengo ni idea. En Paradigma Radio. Sí, ese es nuestro deseo, que usted también participe si lo estima oportuno, si lo cree conveniente, ¿vale? Y anímese, nos manda un audio, pues con alguna sugerencia, algún comentario, que podamos nosotros buscar la forma de contestar a esa inquietud que usted pueda tener. Buscaremos por cielo y tierra, ¿eh? Y por debajo del mar también, si es necesario. Nos estamos entusiasmados, así que, por favor, ¿qué les parece si comenzamos? Pon un poquito de sintonía, amigo mío, JJ, por favor, ¿sí? Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon. ¿Sabe usted que en este momento, a este principio del programa, cito de una manera muy madrugadora a mi amigo Gobal, que está aquí en el estudio? Buenos días, Gobal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va el asunto? ¿Cómo va este sábado sin lluvia? ¿Le echas de menos? Ayer llovió un poquito, pero no mucho. Un poquito. Yo esperaba que iba a arrancar un poquito más fuerte, pero no. Enseguida nos visitó de nuevo el sol, cosa que está pasando hoy. Desde esta esquina del Maimónides, precioso edificio, se proyecta los rayos de sol y hace una mañana. De lluvia poco, entonces. De lluvia no, no parece. Alguna nube se ve, sí, pero no parece que vaya a arrancar la lluvia. Uh-huh. Pues si usted no es de Córdoba y quiere venir algún día, seguro, segurísimo que si viene va a tener que visitar un lugar emblemático, un lugar que hipotéticamente es de la ciudad, pero prácticamente no lo es, y en eso estamos reflexionando sobre este monumento tan especial que tenemos en nuestra ciudad. Y queríamos, no sé, mirar un poco por ahí qué pasa, qué ocurre en nuestra querida mezquita de Córdoba. Y hay algún conflicto que el otro día comentábamos sobre cómo una persona está defendiendo algo que es del pueblo, ¿no? En este caso, un arquitecto. ¿Qué pasa? Sí, bueno, estamos hablando de la mezquita catedral y estamos hablando de un atentado, yo creo que se puede hablar ya en esos términos, y ahora explicaré el porqué, de cómo un bien de interés mundial, que es la mezquita, uno de los elementos que tenía era tiene tres celosías, y una de ellas, por capricho del obispado, pues desapareció, el cabildo en este caso, más que el obispo. El cabildo optó por quitar una de esas celosías y eso legalmente, y ahora entraremos al más detalle, tres tribunales ya han dicho que es ilegal. Y esto pues crea una controversia. Esto estuvimos hablándolo porque yo he hecho una viñeta esta semana al respecto, porque me parece, y alguna gente me cuestiona, cuestiona de que yo haya defendido esta historia, y yo también cuestiono que ellos también defiendan lo contrario, porque esto hay una sentencia firme del Tribunal Supremo, concretamente del 21 de julio del 2021, que dice que anula el permiso que se le dio en su día al Cabildo para quitar esa... Pero muy importante que tú, al decir que anula ese permiso, ¿quién dio ese permiso? Ah, amigo... Ahí está la clave, ¿no? Sí. Bueno, en fin, vamos. Aquí hay una petición por parte de Cabildo para quitar la celosía y después, claro, cumple los requisitos necesarios y se le da el permiso. En este caso, la Junta de Andalucía, que es el órgano máximo que tenía, con el beneplácito también del Ayuntamiento. En este caso también sucedió así. Pero el responsable de urbanismo firmó en ese momento, que esto era turno en el ayuntamiento, correcto, la autorización para hacer ese expolio, sí, ese atraco, ¿eso qué? Sí, bueno, ese atentado contra el patrimonio. Contra el patrimonio. Entonces, bueno, pues citabas a un arquitecto. En este caso es el hijo de don Rafael de la Hoz, que también fue arquitecto y fue el autor de la celosía. El Rafael de la Hoz, hijo, interpone su demanda correspondiente porque entiende que ahí se ha alterado un elemento del patrimonio, cosa que no se podía hacer porque como sabemos, la mezquita es patrimonio de la humanidad y no se puede intervenir salvo cuestiones muy especiales, muy específicas. ¿Y quién tendría que autorizar eso? ¿La UNESCO? No, la UNESCO no lo autorizó tampoco. No digo el supuesto que quisieran hacer un cambio. Sí, la UNESCO, claro, o la Junta Andalucía. En este caso tiene que tener un informe favorable de ICOMOS, que es el organismo que se encarga del patrimonio, pero en este caso no lo concedió, incluso se manifestó un contrario. Pero los permisos legales últimos se los concedió el Ayuntamiento y la Consejería, y el Cabildo tiró para adelante. Después Rafael de la Hoz hizo una primera, no sé cómo. Oye, se llama. No vamos a ser malos para decir quién estaba responsable. Pues en sí, esa... pues podemos decirlo, ¿no? En este caso, que estaba Izquierda Unida en el tema de aquí de Córdoba y el PSOE en la Junta de Andalucía. No. Esto es así, que estos permisos los conceden ahí. Incluso en una de las sentencias se le pide que, como no han tenido la sensibilidad suficiente como para que no hubieran dado estos permisos, pero el caso es que se dieron. Pero vamos, el tema es el siguiente: cuando hay un proceso judicial, primero se va a un tribunal provincial que decide que eso no se tiene que haber concedido, se apela y se va al tribunal superior de la Junta de Andalucía y dice lo mismo, y por último el Tribunal Supremo, al que ya no hay ninguna apelación posible, que anula el permiso que se concede al Cabildo para la segunda puerta, que es la desaparición de la celosía. Esto se mezcla porque claro, ahora parece que lo que estamos hablando es ir en contra de la Semana Santa, porque lógicamente esto ha traído cambios por el cambio de la carrera oficial, hace que esta segunda puerta, el motivo último era para que pudieran desfilar los pasos de Semana Santa con dos puertas, por una entre, por otra sale. Y claro, no estoy hablando yo de esto, que eso es otro tema aparte. Lo que estoy hablando es que se tenga presente esta sentencia para que en un momento determinado la justicia pues pueda poner negro sobre blanco una realidad que muchos, concretamente en este caso la plataforma Córdoba Mezquita, estaba desde el principio diciendo que no era lo correcto. Pero bueno, tampoco creo que en fin, vamos, yo quiero terminar esto porque el asunto es que quiero denunciar que hay una denuncia, perdón, hay una sentencia que dice que se anula el permiso que se concedió al cabildo. Y sí que sí hay una pregunta que sí que tengo. A lo mejor tiene un detalle. Es suelto al aire. ¿Dónde está la celosía? Claro, no, pero el detalle da, no está autorizado, se anula esa autorización, sí, pero no pone explícitamente la reposición. No. No eso, pone, eso también es un defecto, ¿no? Sí, claro, sí. Yo, digo verdad, yo, no sé. No, que yo de juez de sentencia entiendo poco. Si he leído la sentencia y dice que anula el permiso, se le concede al cabildo para la segunda puerta, en este caso para la separación de la celosía. Pero explícitamente no especifica que hay la reposición. Yo creo que ahora lo que habría ahora es que debido a esa sentencia habría que pedir la reposición de esa historia. Ante la justicia también, claro. En fin, vamos, si no la pone, es decir, yo entiendo que vamos, si a mí en mi casa me dice el juez, oye, la puerta que ha puesto en su casa no es la idónea, pues creo que lo procede. ¿Cuál es la idónea? Esta, pues la pongo. Pero si no la pongo, pues tendremos que decir, pero a ver, es que no es. Entonces, okay. Pero bueno, esta es una cosa. De cualquier manera. Esto es mano de aquí al urbanismo actual, el responsable de urbanismo, decir, oiga, mira, aquí hay una sentencia que anula, así que haga eso, usted de ponerla. Alguien tendrá que asumir estas cosas. Claro, supongo, ¿no? No ¿quién autorizó en su momento? Sí, yo que pertenezco a la plataforma Córdoba Mezquita, no sé si la mía plataforma podría empezar un litigio al respecto, no lo sé. Esto habría que hablar con la presidencia de la plataforma, ¿no? Y en fin, lo haré. De cualquier manera, lo que venía yo también al final para terminar este tema es dónde está la celosía, que era un bien patrimonial y que no sabemos dónde está. Así que no sabemos, yo no sé dónde está, no sé si está puesta, no sé dónde está, dónde está guardada, que no sé. Igual no está guardada. No lo sé. Igual está en otro lugar que no sé. O está expuesta, no lo sé. En fin, simplemente suelto esto en la onda por si alguien conoce el paradero, bien porque lo ha encontrado en un almacén o lo ha visto o ha pasado de largo. En fin, esto pasa con... Claro, aquí nos escandalizamos mucho. Cuando... Te pasó una vez en algo, ¿no? Sí, pero fíjate, cuando encontramos una de la viga de la mezquita en Sotheby's, en Londres, que se está subastando, pues nos escandalizamos. Pero esto tiene la misma validez. Evidentemente histórica no, en tanto que las celosías se colocan recientemente y aquella viga, pues estamos hablando de la Córdoba musulmana, en cuanto a tiempo no, pero es un bien patrimonial que alguien se dedicó a vender en su día. Entonces no sé si está haciendo negocio con esto, si está guardado, si se rompió directamente para que no se repusiera. No se repusiera. Esto me recuerda a alguien que decía, es que la mezquita a lo mejor podían haber hecho, tirarla entera y haber hecho allí en la catedral. ¿Qué es lo que se solía hacer en la época cuando se invadía un sitio? Bueno, en este caso no podemos decir invadir, porque nos dirían que la reconquista. Entonces se reconquistaba. Pero bueno, lo que sí es verdad es que el concepto invadir es colocar dentro de algo que no le pertenece. Entonces, bueno, no sé si sería válido decir que la catedral es una invasión de la mezquita, en el sentido, digamos, de volumétrico, de arquitectónico. Yo me estoy metiendo en jardines aquí, sí, impresionante. Pero bueno, yo no sé si esto es dar la mañana a la gente que está desayunando. No, está bien. Yo creo que no sé si la ciudadanía de Córdoba sabe que la mezquita es de todos. Eso no lo sé. O igual asume que es exclusivamente de quien la regenta ahora, es la Iglesia Católica. No sé si eso la ciudadanía lo tiene claro. No, eso sí que no sé. Como el programa dice, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo tampoco tengo ni idea. Es decir, vamos, está claro que esto... hay una ley ya que se aprobó a raíz de las matriculaciones, donde por 30 euros el obispado se adueña del edificio y en el sentido que... Después sabemos que tal y como está la cosa, si es realmente el dueño, la pregunta que también se le hace al cabildo es, ¿puede vender el cabildo la mezquita? Y no puede venderlo, luego entonces tampoco al propietario. Sí, ahí hay una cosita extraña, entendemos que bueno, hay una posibilidad de que esto revierta. ¿Y para qué queremos que revierta la mezquita en la ciudad? Bueno, para pa empezar, todo el asunto económico que eso conlleva. Es decir, que la entrada vale 13 euros. Que yo alguna vez voy y le digo, por favor, me da una entrada para la mezquita. Y dice, mezquita catedral. Digo, mire, yo la catedral no quiero verla. ¿Puede venderme solamente por la mezquita? Y bueno, eso crea conflicto. A lo mejor también podría estudiarse. Es decir, que el templo, que es otra polémica también que ha surgido esta semana, que el templo en su totalidad no es católico. Es mezquita, es templo musulmán, y parece ser que no, que sí que todo es católico. Con lo que crea un problema añadido, y es que se convierte entonces en el templo católico más grande del mundo. Con lo que San Pedro del Vaticano no es el más grande, es este. Luego entonces la pregunta sería, ¿el Papa debería de residir en Córdoba? No sé si estamos... Un poco mal sí, malvado, Bueno, ¿malvado el qué? ¿Que el Papa residiera en Córdoba? Pues no sé. Tú eso lo planteas ahí, como, sí. No, como planteo, una inquietud. ¿No? Como una inquietud. Hombre, ¿no? Sí. Yo el otro día fui a la mezquita, porque he ido a visitar las exposiciones Cambio de Era, que eso podíamos hablar también otro día. Y la verdad es que por detrás pone, dice, sea respetuoso, entre usted en un templo de liturgia católica. Pero no es la parte cristiana, eso es desde la puerta de la mezquita, de aquí, de entrada, ¿no? Luego, entonces, ¿todo es templo de liturgia católica? Eso son rizando el rizo por entretenerme. Sí, en eso podíamos entrar en el tema de que si realmente es un monumento reconocido por el mundo como algo muy especial, ¿en qué nivel lo entendemos? ¿Como nivel cultural? ¿Como nivel religioso? ¿Como nivel...? ¿Turístico? ¿Como nivel de negocio? ¿Cómo se ve eso? Sí, yo creo que toda esa... No sé cómo se podrá ver por parte de la ciudadanía, ¿no? En este caso. Pues yo creo que hay de todo lo que has citado está, ¿no? Sí, yo estuve hace un par de semanas en Roma y cuando vas a una ciudad, pues lo que pretendes es ilustrarte de lo que allí hay, de su arquitectura, de su museo, de su historia. Entonces, bueno, pues entiendo que cuando la gente venga a Córdoba, pues haga una visita a este maravilloso edificio que es la mezquita. Que tal vez, y ahí, y cómo, que el organismo que debe cuidar por el patrimonio debe de ir cuidando, porque creo que estoy convencido de que se están dando discursos históricos de la mezquita que no son como históricamente parece que es, o al menos no hay datos. Yo tengo ahora mismo aquí delante un libro de mi amigo Miguel Santiago Losada, que ha escrito Los obispos de la mezquita, donde todo muy muy muy muy ilustrado, donde deja muy claro que la pertenencia, como concepto de pertenencia a la iglesia, este edificio no debería de estar en manos de la iglesia, debe estar en manos del pueblo. Incluso en un momento determinado hubo un alcalde en Córdoba que se opone a la intervención, aquella gran intervención que se hizo y que se ha convertido en un espacio precioso también, que es la Catedral de Córdoba, y fue excomulgado. O sea que este alcalde, que digamos el alcalde como representación de la ciudad, se opone a que se intervenga la mezquita. Ya había una pequeña iglesia que también lo habían hecho en tiempos reyes católicos, pero ya la gran intervención que se hace posterior, que es la Catedral de Córdoba, el alcalde se niega y es excomulgado. En fin, vamos, el libro ya lo recomiendo de aquí. Yo he trabajado también el libro haciendo unas ilustraciones, una hostia. No es cuestión de venderlo, es simplemente por decir que si alguien tiene curiosidad por conocer la historia de la mezquita, este es un libro hecho desde la asepsia en el sentido más claro, porque las historias cada vez se cuentan más tendenciosamente. A mí me parece que pone... Pero esto está documentado, ¿no? Sí, este está muy documentado, y además cuando habla de los obispos de la mezquita no habla de forma negativa en ocasiones, sino que hay un apartado que se llama Los obispos ilustrados, que van a recuperar el carácter musulmán de la mezquita. Así que muchas veces lo que se intenta, y es lo que quería denunciar, que llega a la mezquita y parece que eso está hecho para los cristianos. Incluso hay quien se atreve a decir que lo han hecho los cristianos, la mezquita, pues, en fin, es un caos. Pero podemos pasar a otro tema que sí. Nos parezca, no sé, Este es un tema diferente, porque a mí yo he estado esta semana muy, muy, muy encima del asunto por cuestiones personales, por, tal vez por mi curiosidad, después de haber asistido, de haber ido a Roma y estar muy encima del patrimonio, decir, bueno, pues me voy a pringar también del patrimonio de aquí, de donde estoy, ¿no? Que eso y hablando de patrimonio y sí, de dinero y de cosas, ¿cómo ves la crisis con los bancos? La crisis con los bancos, pues fíjate, hemos visto, y esto sí que no hace falta que nos lo cuente nadie en un libro, cómo cuando los bancos van mal, el Estado sale a su ayuda. Uh-huh. Ahora, bueno, esto también hemos visto que cuando la sociedad va mal, el Estado también sale a la ayuda, que se ha visto en la pandemia, pero no pasaba así cuando la crisis del 8, cuando la cosa iba mal, los bancos iban mal, el Estado salió en su ayuda, pero no salió en la ayuda de la ciudadanía en general. Se cerraron empresas sin ayuda ninguna, no hubo esa ayuda. Entonces, bueno, los bancos yo creo que es una institución que sabe hacérselo. que cuando las cosas van bien tienen, ¿no?, beneficios maravillosos, y cuando las cosas van mal le sí, ayuda. Sí, porque en estos años han tenido beneficios. Sí. Pingües beneficios, ¿no? Pingües, se dice. Pingües, sí. Y además, teniendo una deuda con el Estado, pues no la han devuelto, ¿no? Pero, no la han vuelto. Sí. Oye, ya que nos dejaste esto, pues ahora los devolvemos, ¿no? Sí, pues no lo han hecho. Y no parece que eso tenga viso. No sé, eso lo decimos algunas personas de este sitio, pero no sé los que están allí si piensan en devolver esa historia. Entre otras cuestiones, porque además esto conlleva muchas más cosas relacionadas, ¿no? Fíjate, la subida del salario mínimo y los salarios de los banqueros españoles, que son de los más altos de Europa. Sí, un día lo comentamos, sí, ¿no? Sí, sí, es una brutalidad, ¿no? Es decir, esa falta de conciencia. Hoy escuchaba en la radio a un señor que decía, dice, yo he estado muchos años de mi vida preocupado porque mi empresa tuviera beneficio y yo ganar bonos. Bono es un suplemento que al sueldo se le da anualmente. Dice, y ahora he descubierto lo que se llama los bancos, otro banco, un banco de alimentos. Dice, y ahora mi preocupación ya no es que el banco en el que yo trabajaba tuviera beneficio, sino que el banco de alimentos tuviera beneficio. Eso supone que mientras que en un momento determinado, en mi primer banco, yo podía tener unas mejores vacaciones con mi familia, en el segundo podemos tener más en el banco de alimentos y podemos ayudar a muchas más familias. Tener más leche, tener más lata de conserva, tener. Y dice, eso me ha cambiado. Claro, decía que 230.000 personas necesitan leche. Sí. Pues fíjate, ahora él dice, he pasado de una obsesión de sacar mi bonus anual de rentabilidad en el banco en el que trabajaba para cambiarme a un banco de alimentos, y en el banco de alimentos mi rentabilidad no es mía, es de un montón de gente que necesita leche, y mi preocupación, mientras que antes era sacar más bonus, ahora es sacar más leche. Yo quiero significar esa idea de que hay 230.000 personas en Barcelona, ¿verdad?, que no tienen leche. Sí. ¿Y cómo podemos permitir que haya gente que no tenga ese alimento básico? Yo no sé si es básico la leche, también tengo yo mis dudas, pero bueno, sí, en el supuesto que lo sea, sí, pues no tienen acceso a ella. Y las empresas que producen leche, no sé, no digo los que cuidan a los animales, sino quienes las procesan y las venden, no sé cuáles son sus ganancias. Sí, no lo sabemos. Entonces, no la sabemos. Sí. Y no sabemos si están ganando mucho dinero o están perdiéndolo. Pero que al menos saber que si falta leche, ¿quién interviene en todo esto? Sí. Este es un debate que estamos viendo en los medios de comunicación esta semana sobre el asunto de lo intermediario. ¿Dónde están los beneficios? El otro día nos daban un dato de que un limón sale a céntimo cuando sale de la venta, sí, del hortelano, y luego lo encuentra el kilo. Y pico, sí, ¿no? Entonces, sí, claro, ahí hay un margen de beneficio impresionante que no sabemos en qué se va. Uh-huh. Entonces, ese asunto, pues creo que debe de estar. En fin, debemos de presionar porque esos datos existen en el gobierno, esos datos están porque se ven los ingresos de uno y de otro y se podrían contrastar. En fin, otra vez la claridad, la transparencia, ¿no? Sí, con todo esto. Sí, yo fíjate que estoy muy preocupado con dos cuestiones. Una, con la ley Mordaza, que por desgracia no parece que tenga buen trámite actual. estoy muy preocupado con este asunto, porque sabemos que en estos 4 años de aplicación de la ley Mordaza hay esa barra libre que tienen los agentes policiales para en un momento determinado llevar a cabo sus sentencias, pues se ha demostrado que en ocasiones no hay prueba, pero bueno, la ley lo permite, que ese tipo de cuestiones, y lo que hacen, no la ley Mordaza no solamente tapan a la boca, sino en este caso es tapan a los ojos, porque no se puede grabar a estos agentes, se pone en el desarrollo de su tarea, ¿no? En fin, no, es un tema para hablarlo, y eso me tiene preocupado. Y otra cosa me tiene preocupado, que es la manifestación que espero que vaya para adelante el día 24 de no, la 25. Sí, pues en todo caso, como sí. Tú tienes tantas preguntas, sí. El otro día la conversación que teníamos, sí, con dos médicos aquí, Antonio, correcto, Pintor y José Antonio, exacto, Prados, sí, cuando terminamos la conversación, tú dijiste, yo tenía que hacerle una pregunta y no pude y tal. Sí. Entonces, como nos quedamos con esa historia, sí, sí, de que sí, no habías podido hacer la pregunta, entonces yo amablemente accedió a esta invitación José Antonio Prados, sí, que ha venido aquí dispuesto a contestar tu inquietud. José Antonio Prados, buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué tal? Recordamos que es médico de atención primaria y estaba aquí el otro día conversando cuál era la situación de la atención primaria. Y este giro es por la pregunta que quería hacer Gobal. Sí, no, es que yo estaba de invitado en ese segmento de la mañana y había escuchado 2 mañanas antes al presidente de la Junta decir exactamente, dice, mientras que yo sea presidente de la Junta de Andalucía, ningún andaluz pagará por la medicina. Bueno, pues simplemente quería saber si eso se sostiene o no se sostiene. Porque yo creo que sí se sostiene, pero lo mismo, ¿de qué manera se sostiene? Bueno, a ver, yo no creo que lo vaya a pagar de su bolsillo. Y alguien tendrá que pagarle a las empresas privadas cuando tú derivas un paciente para una intervención o cuando, como en el caso que nos atañe ahora en atención primaria, se plantea la opción de que si no hay médicos, se contraten contraten servicios externos en una empresa privada, ¿no? Pero además con unos costes mucho más altos de lo que cuesta la sanidad pública, por lo menos el médico de la sanidad pública, ¿no? Se está hablando de darle 65 euros por cada paciente. Si tenemos 25 o 30 pacientes al día, que nosotros tenemos mucho más ahora mismo, estamos hablando de 2.000 euros al día. 2.000 euros al día por 20 días, eso es mucho dinero, estamos hablando de 40.000 euros al mes. Y eso, ¿cuántos médicos puedes contratar tú en la sanidad pública ya? O a cuántos profesionales, ya no solo médicos, de todas las categorías profesionales podrías contratar o subirle el sueldo a la media española, ¿no? Quiero decir, yo no creo que esa sea la solución. Y ese dinero lo va a pagar la administración. Y desde luego no sale del bolsillo de los políticos, de hecho sale del bolsillo de los andaluces, eso es seguro. Que no lo veamos porque no sale de nuestra tarjeta Visa no significa que no lo estemos pagando, lo estamos pagando, eso es seguro. Sí, sí. Claro, lógicamente, siempre que hablamos de lo privado, los beneficios que alguien se lleva, que son los accionistas, eso se supone que no repercute en el bolsillo cuando hablamos de sanidad pública, porque no hay ese tipo de beneficios. Lo que a mí me anima a pensar, bueno, a mí no, me crea curiosidad, es que entonces los médicos lo que querrán es la sanidad privada, ¿no? Porque se van a ganar tanto. A ver, si yo estoy en esta consulta y me están pagando 200 y pico euros al día, no llega, y está al lado otro compañero que para esa consulta, no digo que se lo vaya a llevar el compañero, pero para esa consulta se están pagando 2.000 euros, probablemente le paguen bastante más que a mí, sería absurdo que cualquier profesional siguiera en la consulta A en vez de la B, ¿no? O sea, la tendencia, la huida de profesionales sería mucho mayor. Ahora mismo, de todas maneras, ha habido un cambio en esta semana importante de boquilla, que todavía no se ha traducido en nada, porque se ha comprometido el señor Moreno Bonilla. Bueno, un principio de acuerdo, sí, ¿no? Sí, sí, hay un principio de acuerdo, sí, pero que no está ni firmado, ni concretado, ni publicado, y por supuesto que no nos lo creeremos hasta que lo veamos. Por ese acuerdo se va a restringir ese uso a situaciones de extrema gravedad. y por ese acuerdo teóricamente ya no van a poder venir al centro de salud a pasar consulta, que es una de las cosas que se planteaba nuevas, ¿no? Sí. Pero vamos, esto es boquilla preelectoral, hasta que no lo veamos concretado luego no vamos a seguir ni nos lo vamos a creer, ¿no? ¿Seguimos con la convocatoria? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿El día 25? Sí, sí, sí. ¿A dónde? ¿Qué hora? Bueno, se sale a las 11 del Centro de Salud Centro de la Avenida América. Está en la esquina de Avenida América con, bueno, a la espalda de la Diputación. Sí, la Diputación. Sí. Sí. Sí, ese es mi centro de salud, es de Colón. Ese es de Colón, sí, sí. Sí. El antiguo Colón. El antiguo Colón, sí. Sí, sí. ¿A qué hora has dicho? A las 11. A las 11 se sale. ¿Y esa manifestación o es concentración? Es manifestación. ¿Y va a caminar por...? Pues no, no está el recorrido publicitado todavía, pero vamos, la salida es a las 11, eso ya se sabe. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que está teniendo bastante eco en muchas asociaciones, vecinos, partidos, de todo. Uh-huh. Uh-huh. El otro día comentábamos que los médicos cuando hacen manifestaciones están solos y la ciudadanía, que son los somos uh-huh. los beneficiarios de todo esto, no participamos. ¿Habrá más participación? ¿Crees tú que la gente está abriendo un poco más la conciencia y apoyar en algo que nos vamos a beneficiar todos y todas? A ver, yo creo que sí, espero que sí. La última vez que, cuando yo coordinaba Basta Ya aquí en Córdoba contra los recortes, conseguimos movilizar a casi 1,000 personas y estábamos solos, y ahora mismo hay muchísima organización potenciando y ayudando a que esto... Y yo creo que ahora mismo la sensibilización es mucho mayor. La gente está dándose cuenta de cómo están funcionando los centros de salud, las dificultades que tienen, cómo están los médicos desaturados, agobiados, y yo creo que en ese sentido se moverá más. Espero. Yo espero que el sábado podamos contactar con alguien dentro de la manifestación que nos va contando cómo se va desarrollando, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, ya hablaremos sí. en esta semana para ponernos de acuerdo en eso. Claro que sí. Oye, y ahora que no nos escuchan por ahí, no sé dónde, pero ¿qué pasa con esa historia de que han seguido contratando hospitales privados? Sí, bueno, eso ha sido... ¿Cómo es eso? Bueno, en base a unos decretos que se sacaron en tiempos del COVID, la pandemia. Exactamente, por los cuales en una situación de catástrofe o de emergencia tan brutal como la que tuvimos se podían contratar servicios con muy poca garantía en cuanto a la selección. Bueno, en ese momento tuvo su sentido porque los servicios sanitarios se dedicaron exclusiva casi al tema de la pandemia, pero esos decretos se derogaron ya hace más de un año y ellos han seguido usándolo para seguir dando contratos a otras entidades privadas. Esa es la queja que estamos haciendo desde nuestro sindicato. Sí, estamos hablando de... No recuerdo si eran... 217 millones de euros aproximadamente, creo que eran, sí, sí. Bueno, iremos informándonos a ver qué pasa. Muy bien. Entonces estaremos en contacto el próximo sábado para que podamos informar a nuestros amigos oyentes de cómo va desarrollándose la manifestación del próximo día 25 a las 11 de la mañana en el centro... En el Centro de Salud Colón. Centro de Salud Colón. A ver, hay que tener muy claro que esto es una cosa de todos, ¿no? Ya lo dijimos el otro día, ¿no? Lo comentamos, que la enfermedad no perdona ni a clases sociales, ni a ideas, ni a ideologías políticas. Ni a edades. Ni a edades, ni nada. Si tú quieres tener una sanidad pública buena para tus hijos, para tus padres, aunque tú seas joven y ahora no lo necesites, algún día puedes necesitarlo, ¿no? Incluso las personas que tienen más recursos ahora mismo se pueden permitir una intervención en un centro privado, pero si algún día necesitan un trasplante, probablemente público, se lo hagan. Y a veces los privados, cuando no pueden, lo envían al público. Efectivamente, claro. Lo que sí me sorprende, que no se sorprendió Gobal al ver entrar a José Antonio. No. Te quedaste tan tranquilo. Y digo, se va a sorprender, se va a caer de la silla. Dice, ¿qué hace este hombre aquí? No me sorprendió. Además, me ha dado mucha alegría porque me impactó su actuación en el micrófono la semana pasada y yo he estado trabajando en alguna viñeta al respecto de esto. Me gustaría hacer alguna hostia para esto de la sanidad. Porque yo tengo un cariño muy especial a la sanidad pública. Entre otras cosas porque tengo la suerte de viajar al extranjero y veo cómo funciona por ahí. Entonces, básicamente, en este caso, estoy hablando de Irlanda, ¿no? Global. Sí, venga. Lo dejamos. Venga. Y lo dejamos con música. Venga. Gracias, José Antonio. Es un día de fiesta y quiero celebrarlo con vosotros, con una música que me busca aquí, vale, de John Manuel Serrat.

fíjate, primero ese tira afloja primero estuvo entre los afrancesados, que enarbolaron las ideas de la Ilustración francesa y que apoyaron la monarquía napoleónica de José I, Pepe Botella, la monarquía que implantó Napoleón en España, el llamado Pepe Botella, porque le daba mucho a la botella, parece ser, al vino, y los que no apoyaban al francés, primero por extranjero invasor, ya fueran absolutistas o liberales, ello se dilucidó, como sabemos, en la propia Guerra de Independencia, donde el papel del pueblo fue protagónico y también el papel de los propios liberales españoles, los de la Constitución de Cádiz, que fueron los que posibilitaron la llegada de Fernando VII bajo una monarquía constitucional que luego el rey Felón traicionó de momento, como vimos el programa pasado, ¿no? Después tuvimos un tira y afloja entre los propios absolutistas españoles de la mano de Fernando VII y los liberales españoles, los que seguían, como digo, la Constitución de 1812. Muy avanzada, como vimos el programa pasado, con respecto a la monarquía absoluta, pero conservadora y defensora de los intereses de la alta burguesía, eso no se nos debe de olvidar, ¿no? Hubo un tira afloja entre liberales moderados, los llamados doceañistas, y los llamados exaltados, los veinteañistas, y vimos cómo con el reinado del Felón pues se dio el levantamiento del general Riego y el trienio liberal, y que fue abortado finalmente por la entrada del ejército absolutista extranjero, fundamentalmente francés, de los llamados 100.000 hijos de San Luis. Y ello pues produjo una serie de levantamientos liberales posteriores, de los que en algún caso hemos hablado, ¿no? En uno de estos levantamientos, recordamos el otro día al general Torrijos, que se levantó y fue abortado el levantamiento en Málaga, y allí mismo en Málaga, en la playa de San Andrés, que el otro día no me acordaba del nombre, en la playa de San Andrés de Málaga, pues fue fusilado él y 48 de sus compañeros el 10 de diciembre de 1831. Y hay una pintura muy conocida, la pintura de Gisbert, una pintura de finales del 19, que conmemora ese hecho. Y hoy los restos del general Torrijos y sus compañeros los podemos ver en el monumento que preside la Plaza de la Merced en Málaga, ¿no? También en este proceso de levantamientos liberales contra el absolutismo de Fernando VII, se dio el caso de la granadina Mariana Pineda, ¿no? Sí. Que fue acusada de bordar una bandera liberal y fue ejecutada. A mí me gustaría, ya que le estás mencionando a Mariana Pineda, escuchar lo siguiente, a ver qué tal. Uh-huh. Marianita sentada en su cuarto no paraba de considerar si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. Como lirio cortaron el lirio, como rosa cortaron la flor, como lirio cortaron el lirio, más hermosa su alma quedó. Es una narración que hace una artista española, ¿verdad? Sí, la famosa Pepa Flores. La Pepa, claro. Flores, sí. Marisol. Iba a decir Marisol y dije, voy a meter la pata. Pepa Flores, sí. Marisol de pequeña, claro, cuando era una niña actriz, y ya Pepa Flores de adulta, sí. Mariana Pineda fue una de esas liberales que en torno a ella, pues en su casa se organizaban reuniones conspiratorias de los liberales contra los absolutistas. Bueno, y estaba muy vigilada por la policía del Fernando VII, hasta que, bueno, con la excusa de que había bordado una bandera liberal, pues fue ejecutada en Granada un 26 de mayo de 1831, ¿no? Uh-huh. Bueno, después con la heredera de Fernando VII, el Felón, Isabel II, la reina Isabel II, pues esos tiras y aflojas continuaron, en este caso entre los carlistas, de los que hablamos también en el programa pasado, que eran, bueno, pues defensores del absolutismo, ultraconservadores, católicos, pero que también recogían, y hay que incidir en ello para poderlo entender en su justa medida, también recogían las aspiraciones populares que habían quedado huérfanas y que eran contrarias a, bueno, pues a las políticas liberales desde la privatización de las tierras comunales y de la eliminación de organizaciones populares tradicionales que habían convivido, coexistido con la monarquía absolutista, como eran pues todos los gremios, los concejos abiertos y todas las asambleas municipales que eran de carácter popular, ¿no? Y ese tira y afloje entonces estuvo entre los carlistas y entre los liberales, y ello provocó pues tres guerras carlistas a lo largo del siglo XIX, ¿no? Después hubo un tira y afloje también entre los liberales conservadores y los liberales progresistas, ¿vale? Y también un tira y afloje entre los liberales progresistas y ya los que se llamaron demócratas republicanos, que eran, pues bueno, los que apostaban por el sufragio universal y por una serie de libertades más similares a las que promovieron en la Revolución Francesa los jacobinos, ¿no? y los girondinos, ¿no? Incluso se puede hablar de un tirafloja último entre los demócratas y las organizaciones obreras, que ya a mediados finales del siglo XIX pues ya acogen el republicanismo y el federalismo, evolucionando hacia el socialismo y sobre todo hacia el anarquismo, que tuvo una gran implantación mayoritaria en España y sobre todo en Andalucía. En definitiva, un tira y afloja durante todo el siglo XIX, bueno, que se expresa, como digo, pues en el tira y afloja entre la visión liberal en lo económico y las organizaciones populares de base, ancestrales, que participaban, como hemos visto en todos estos programas, de una moral popular entroncada en los valores cristianos de base, y en asociaciones como las que he comentado, asociaciones gremiales, consejos abiertos, el tema de las tierras comunales, que claro, que fueron atacadas por la política de privatización de los liberales. A este respecto hay que recordar las famosas desamortizaciones, y en concreto se habla mucho de la desamortización de Mendizábal, ¿no?, que afectó sobre todo a la Iglesia y a ciertas órdenes religiosas, pero la que hizo verdadero daño a toda esta organización popular ancestral, que todavía, luego lo hablaremos en el último programa, si te parece, todavía se conservan algunas tierras comunales, algunos concejos abiertos en algunas zonas de España, ya muy residuales, pero la que hizo verdadero daño, como digo, fue la desamortización de Madoz en 1854, porque allí fue cuando se privatizaron las tierras de los ayuntamientos, las tierras de propio, las tierras del Estado, las tierras públicas y las tierras comunales, que eran gestionadas por los propios vecinos, ¿no? Estas tierras fueron compradas en su mayor medida por nobles y por burgueses adinerados, burgueses urbanos, con lo cual, en lugar de crear una clase media, entre comillas, pues lo que hizo fue pasar la propiedad de los nobles y los grandes propietarios aristócratas a la nueva burguesía, creando lo que se llamó el caciquismo, ¿no? Y bueno, y el caciquismo en multitud de pueblos, sobre todo en Andalucía. Y fíjate, Alex, que todo esto coincide además con la independencia de América. La mayor parte de los países de la América hispana se independizan en el reinado del felón Fernando VII, de tal manera que podemos entender que la independencia de América no dejó de ser también una guerra civil. Una guerra civil entre liberales y absolutistas, y en vista de que las corrientes liberales no se terminaban de implantar en España, pues digamos que pues su reflejo y su implantación saltó a América, y allí pues desde 1811, que ya se independiza Paraguay, Uruguay, Venezuela, Argentina en 1816, en 1818, si no recuerdo mal, Colombia y Chile, ¿no? 1818-19. Bueno, según lo que yo sé fue el 1810 Chile, no sé si estoy equivocado, pero fue una de las primeras, bueno, ahora ya no me hagas caso, yo creo que es entre 1818 y 19, pero bueno, el proceso es posible que comenzara antes, pero luego ya terminara de cuajar en el 19, ¿no? Uh-huh. También en el 21, la parte de Centroamérica, Perú, México, bueno, prácticamente toda América, salvo Cuba, que como sabemos se independiza ya a finales del siglo XIX. Pero que hay que entenderlo, yo lo entiendo al menos, como una guerra civil, entre liberales y absolutistas, pero trasladada, en este caso, a América, ¿no? Ya. Oye, ¿y eso que se desarrolló en el siglo XIX, ¿cómo afecta entonces a los movimientos sociales, a los movimientos obreros? ¿Cómo se encaja todo eso? Claro, todos estos movimientos populares en la primera parte, digamos, del siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX más o menos, estuvieron subordinados a los intereses de las corrientes liberales, como digo, ya fueran más moderadas o más progresistas, ¿no? Y ahí, pues bueno, los movimientos populares, pues además estaban, en el caso de España, un poco perdidos, porque muchas de las reclamaciones populares eran asumidas precisamente por los carlistas, por los absolutistas. Entonces era un poco confuso todo, ¿no? Ya a partir de 1830, en Inglaterra, se empiezan a crear los sindicatos, ya de obreros, propiamente de sindicatos modernos, para entendernos, de clase. Había existido antes el famoso movimiento este del ludismo, que venía del que lo impulsó Ned Ludd, ludismo, que consistía en romper las máquinas y la tecnología que se iba implantando en las fábricas y que quitaban puestos de trabajo, ¿no? Y luego ya en la fecha, digamos, un poco señera, para hablar de ya organizaciones obreras dentro del siglo XIX propiamente obreras, ¿no? Pues es en 1848 el manifiesto comunista, claro, de Marx y Engels, y la creación de la Internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores en Londres, en 1864, ¿vale? Esta Internacional Obrera, en 1864, ya va a influir de una manera todavía suave, pero ya importante, en la revuelta que ya podemos considerar claramente popular y de raigambre popular, que sucede en España en 1861, ¿eh? Ya pasado la mitad del siglo XIX, que fue una revuelta popular andaluza protagonizada por el famoso veterinario de Loja, de Granada, Pérez del Álamo. Antes había habido una revuelta en 1856, unos años antes, en diferentes pueblos de Sevilla, en Araal, en Utrera, interesantes porque ya se habían quemado, en esas revueltas se habían quemado los archivos notariales y los registros de la propiedad. Es decir, esto es una constante, ¿no? De las revueltas campesinas en Andalucía, quemar los registros de la propiedad que legalizaban un robo, como fue la privatización de las tierras comunales, que como sabemos eran los lugares donde la población campesina jornalera, no propietaria, podía sobrevivir arrendando o rotándose en el aprovechamiento de esas tierras comunales que todos los ayuntamientos en España tenían, y que fueron privatizándose con estas políticas liberales. Bueno, pues están en estas revueltas ya tan tempranas, se queman los registros de la propiedad precisamente en protesta ante este robo institucional, ¿no? Que fueron las desamortizaciones y la privatización de tierras de propios y las tierras comunales, ¿no? Pero la revuelta en sí de Pérez del Álamo, que fue el 28 de junio de 1861, se desarrolló mucho más porque afectó a muchas más localidades. Se centró en Loja y en el pueblo cordobés de Unaja, pero luego se extendió a Antequera, Mollina, Lama, en fin, a muchos pueblos, llegando a movilizar a 100.000 campesinos, artesanos, pequeños propietarios y capitaneados, como digo, por este veterinario, Rafael Pérez del Álamo, que era del Partido Democrático Republicano. Era ya un partido ya que se separaba del Partido Liberal Progresista y que claramente era un partido más, más radical, democráticamente más radical, y que defendía el sufragio universal y una serie de cuestiones, ¿no? Luego, pues, se dio también una mezcla de reivindicaciones en estas revueltas entre estas tendencias políticas y las propias del campesinado, como digo, contra los aumentos fiscales, contra el control político caciquil de los ayuntamientos, que subastaban, como digo, corruptamente las tierras comunales para beneficio de los nuevos y viejos poderes locales. Y fue una revuelta muy importante, que influyó después, unos años después, inmediatamente después, en lo que vino a llamarse la Revolución de 1868, que fue la llamada Gloriosa. Yo os pediría, Alex, quizás, sí, para escuchar otra voz, que pusiéramos un audio de un amigo historiador andaluz especializado en movimientos obreros y en la historia de la historia sindical, que se llama José Luis Gutiérrez, hablándonos precisamente de este gran personaje que fue Rafael Pérez del Álamo. Si queréis poner el audio. Si algo podemos decir de Pérez del Álamo es que, al igual que otro de los que ya lo ha nombrado Alfonso en su canción, Fermín Salvochea, fue ante todo un hombre de acción. El principio que guiaba su vida, sus ideas, estaba en la acción, más allá de la conformación ideológica que hoy día le podamos dar. Y sus coetáneos lo tenían muy claro. Una persona en aquel momento tampoco, digamos, sospechosa de extremismo, como era Juan José Morato, dirigente del Partido Socialista en la época, unos años antes de morir Pérez del Álamo, exactamente 3 años antes, cuando Pérez del Álamo estaba aquí en Arcos prácticamente olvidado y abandonado, cuando gracias a una suscripción popular pudo pagar al médico que le operó de una infección urinaria que padecía, escribió recordando una visita que le había hecho unos años anteriores aquí en Arcos. Qué vergüenzas para todos, él se refería al movimiento obrero, a socialistas, a republicanos, si Pérez del Álamo no tuviera la ayuda de todos los trabajadores y de todos los progresistas de este país para afrontar una operación. Tiempos que parecen pasados y que, bueno, quizás, pues no quiero ser agorero, ¿no? Pero quizás no haya que pasar tanto para que de nuevo las veamos en las páginas de los periódicos. Y citaba algo que él había escuchado en la propia boca de Pérez del Álamo y que yo creo que resume perfectamente la figura de Pérez del Álamo, el recuerdo y su vigencia y su actualidad. Son 3 frases textuales de Pérez del Álamo y con ello voy a terminar. En primer lugar, fue una persona que nunca pudo ver con calma que los ricos regatearan a los pobres su ruin salario. Algo tan pasado y tan poco actual como eso. En segundo lugar, Pérez del Álamo nunca se resignó a ver la desaparición de las veredas de carne, de los montes de propio, cómo eran expoliados de manos de los ayuntamientos y de los pueblos para pasar a manos privadas, porque aquello era una parte del sustento para el pobre. Puede parecer una reivindicación antigua, pero cualquiera que está en la actualidad y haya leído en la prensa con la reforma del régimen de administración local que está haciendo el partido actual en el gobierno, verá cómo lo que hay detrás de esa reforma, entre otras cosas, ese afán insaciable del que rapiña continuamente, y cuanto más rapiña, menos satisfecho, menos saciado se encuentra. Muchos bienes comunales, muchos bienes no ya de ayuntamientos, sino de los propios pueblos, que no es lo mismo, van a ser expoliados, van a ser robados, creo que se puede utilizar perfectamente esa palabra, a estos pueblos con la actual ley que si no ha estado ya aprobada definitivamente y sigue siendo en este momento se va a aprobar. Y finalmente Pérez del Álamo le decía a Morato en 1909, tampoco toleré nunca que se burlaran de mi derecho a ser ciudadano. Pero no creo que haga falta comentar mucho en la actualidad, donde en este país todavía mucho más que ciudadanos parece en muchas ocasiones que seguimos siendo súbditos de quien sea. Nada más y muchas gracias. Qué interesante la versión que hace este señor de Pérez del Álamo, que fue un revolucionario que movió 100.000 campesinos y que después queda olvidado su recuerdo con todo ese trabajo y esa concienciación que hizo, ¿no? Sí, Alex, José Luis Gutiérrez en el audio se está refiriendo a una reforma de las leyes que se hizo en época del gobierno de Aznar. Sí, pero es que ya, muy actual, ¿no? A pesar de que ocurrieron cosas en el siglo XIX, que vengan a ocurrir cosas en este siglo todavía, en el siglo XXI. Sí, ¿no? Pero es importante para contextualizar que no haya confusiones, que como digo, lo que se está refiriendo José Luis Gutiérrez es en la reforma que el gobierno de Aznar hizo hace unos años para que las pocas tierras comunales que aún quedan en manos de los vecinos, que no es lo mismo que en manos públicas del Estado, es diferente, como bien puntualiza José Gutiérrez, pues pasaran a manos del Estado para que el Estado las pudiera vender, privatizar o... Claro. Entonces, a eso está refiriendo. ¿No? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos, Alex? Poquito, para... nos queda poquito. ¿Unos 5 minutos? Sí, perfecto. Venga, pues vamos, os voy a comentar que esta gran revuelta de Pérez del Álamo influyó mucho en lo que años después fue la llamada Revolución de 1868, Revolución de la Gloriosa, ¿vale? El 17 de septiembre, en Cádiz, el general Topete se levanta al grito este famoso de Viva España con honra, y uniéndose al general Prim, pues obtiene una victoria decisiva ante las tropas de la Borbona Isabel II, precisamente en Córdoba, en el puente de Alcolea. Es una victoria decisiva que hace que triunfe la revolución, y las juntas revolucionarias, que en muchas localidades se habían creado para organizar la vida cotidiana. La Borbón Isabel II se exilia y desde la revolución se impulsa el sufragio universal, la libertad de prensa, la libertad de culto y comercio, la abolición de las quintas, que venía a ser el servicio militar obligatorio. Pero, una vez más, esta revolución se desbordó por la parte popular, por la parte social, ocupando tierras de la nobleza, de la burguesía, en Arcos de la Frontera, en Vejer, en Cena, en Villena, en el Araal, a cargo de los llamados voluntarios de la libertad. Pero, poco a poco, la parte más conservadora de los revolucionarios van haciéndose con el gobierno y van disolviendo precisamente estas juntas revolucionarias y a las milicias de los voluntarios de la libertad, que fueron precisamente los que propiciaron el cambio político, ¿no? Es una frustración muy grande que hace saltar la chispa una vez más de la revuelta popular en 1868, en 1869, también con protagonismo andaluz, en el puerto de Santa María, en Cádiz, en Jerez, en el Valle de Atalajís, en Málaga, deteniendo entonces al carismático republicano federal, entonces republicano federal, después será una de las figuras del anarquismo español primeras y más reconocidas, el famoso Fermín Salvochea, que fue alcalde de la ciudad de Cádiz, ¿no? En octubre de 1869 vuelven a rebelarse Cádiz, Sevilla, Málaga, Jaén, Granada, Córdoba, Córdoba, por ejemplo, la Milagra Frontera, Montilla, Montoro, etcétera. Y es ese pulso popular que dentro de la propia revolución de la Gloriosa existió. Entre todo ello ocurre un hecho muy importante, que es el tercer congreso de la Federación Regional Española, precisamente de la AIT, de la Asociación Internacional de Trabajadores, que se celebró en Córdoba, un hecho muy importante y poco conocido. Se celebró en Córdoba el 25 de diciembre de 1872, llegó hasta enero del 73, justamente un mes antes de que abdicara Amadeo I. Bueno, Isabel II se exilió y el gobierno democrático pues buscó otro rey que estuviera alejado de los Borbones, y puso a este Amadeo de Saboya, que reinó muy poco tiempo, y la propia abdicación del rey hizo que entrara de manera natural, pues la primera, que desembocara de manera natural en la primera república, ¿no? Pero justo antes había sucedido este congreso en Córdoba, que es un congreso ya obrero de la Asociación Internacional y de carácter anarquista. Hace poco se ha publicado un libro que os recomiendo, de Miguel Ángel Peña y Julián Vadillo, que precisamente se centra en este congreso. El título es El tercer congreso de la Federación de la Región Española de la Primera Internacional, 1872, y es un libro pues que analiza precisamente las características de este congreso y cómo ya pues se abre con él toda una lucha obrera, ya en el sentido más moderno del término, que luego vamos a ver cómo se desarrolla en todo el siglo XX, ¿no? En el caso de la República sigue habiendo esa famosa disputa del siglo XIX, en este caso entre republicanos centralistas y un poco que heredan la tradición jacobina de los revolucionarios franceses, y los republicanos federales, del famoso Pire Margall. Pero es que entre los republicanos federales también hay otra pugna, entre los que son federales, los que proponen una república federal organizada de arriba abajo, de alguna manera, y los que proponen una confederación, es decir, los cantonalistas, el movimiento cantonal, que promueven una federación, pero de abajo arriba, es decir, desde los cantones, cantones que pueden ser una ciudad o una comarca. Hubo cantones en muchísimos sitios. En Córdoba, capital, se creó un cantón, en Granada, en Jaén, en Carmona, en Cádiz, en Málaga, el famoso cantón de Cartagena, etcétera. Y a través de esos cantones se van federando entre sí hasta crear una república federal. Esto ha sido muy ridiculizado después por la historiografía, sobre todo de la restauración borbónica. Cuando se produce la restauración borbónica, pues todo este periodo de la Primera República y del movimiento cantonal fue ridiculizado, pero se puede ver de otra manera muy diferente, y es como entendiéndolo como una experiencia única de democracia radical, ¿no? Que intentaba buscar e intentaba crear un Estado similar a la Suiza de entonces, ¿no? Que se ponía como ejemplo de república cantonal, de república federal, ¿no? Y ya para terminar, en todo este movimiento y en todas estas épocas, hay personajes muy importantes, como Anselmo Lorenzo, que escribió el primer libro sobre la historia del proletariado en España, un anarquista también de los de primera jornada, y este Fermín Sabochea, alcalde republicano de Cádiz, que luego, como digo, evolucionará hacia el anarquismo, que crea un cantón en Cádiz y resiste a las tropas del general Pavía. Hoy en día, Fermín Sabochea es una figura reconocida en Cádiz, sobre todo, que se ha convertido casi en una especie de santo laico, y muy recordado por los gaditanos, que le cantan en comparsas de los carnavales y le tienen muy presente, acuden al cementerio para poner flores sobre su tumba, porque fue una persona pues de un carisma muy especial. Y si queréis, con la comparsa, una comparsa antigua, gaditana, una comparsa de principios del siglo XX, que se llamaba la comparsa de los molineros, pues acabamos el episodio de hoy recordando a este Fermín Sabochea, ¿no? Muy bien, pues ahí tenemos la comparsa y gracias, Nacho, por esta clase de historia que cada mañana de sábado, cada 15 días, compartimos con nuestros oyentes, y esperemos que hayan tomado nota de cosas tan interesantes que ha podido explicar, como siempre, nuestro amigo. Gracias. Gracias, Alex. Gracias, Javi. Y el próximo programa ya será el último de esta sección sobre los movimientos obreros. Lo dedicaremos a hablar de la Comuna de París, la Revolución de 1871, y luego, si acaso, un último programa ya de debate, de recopilación, de reflexión de todos los programas anteriores que ha habido sobre esta sección de los movimientos obreros. Nacho Muñiz. Sociales y populares. Muchas gracias, amigo. Gracias a vosotros. Hasta el próximo Vamos sábado. Los gracias. Que tuvo triunfando siempre de sus rivales, cuando tuvo con los desvalidos lo compartió, por a sus pobres lechos no tenía cama cuando murió, todos eran sus hermanos y siempre tuvo propicio a llevar su amor al pueblo y a sus ideales hasta el sacrificio. Punto de perecer, no renegaba de sus convicciones, y dejando lo hiciera girones, mejor quiso morir que ceder. Cuando recordamos su entierro, hoy no produce espanto, el vestido inmenso que le cercaba vertiendo llanto. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, La información del pueblo y para el pueblo. No tengo ni idea, pone a tu disposición un WhatsApp para que mandes un audio opinando de lo que creas oportuno o sugerir un tema de tu interés para que lo tratemos en el programa. Manda tu audio al 648-763-659. Hay que ser concisos y el audio lo más corto posible. WhatsApp 648-763-659. No tengo ni idea. En Paradigma Radio. Somebody's gonna wave a flag. Somebody's going to attack. Someone will tell you to take a side. Tell you their version of wrong or right. Somebody's gonna let you in. Judged on the color of your skin. Slam the door in the face of your friend. Simply because you don't look like him. And then you gotta find the way that you're walking. Everybody's walking. You gotta find the words to say when you're talking. Everybody's talking. No tengo ni idea. I'm hoping someone singing along. And even if some notes. Seguimos caminando por este sábado y buscando distintos temas para poder acompañarles, hacerle ameno este sábado si usted así lo considera. Al menos eso intentamos, se lo aseguro. Y hacía días no hablábamos de los temas sobre nuestro aceite de oliva, nuestro oro andaluz. Y hay muchas acciones que se llevan a cabo alrededor de este producto. Y hay personas que estudian, se dedican a esto, investigan y hacen proyectos. Vamos a hablar esta mañana con Antonio Manzaneda, que es doctor en biología y que actualmente se dedica al tema de agroecología. Y le queremos dar la bienvenida, Antonio. Buenos días. Buenos días, amigos de Paradigma Radio. Un saludo. ¿Cómo estás, amigo? Estás medio resfriadito, ¿no? Sí, sí. Los que tenemos niños pequeños sabemos que esto es una reinmunización. Eso lo traen del colegio y todos nos contagian a toda que pilla por delante, ¿no? Sí, sí. Siento no poder estar ahí personalmente, pero bueno, todavía tengo energía para poder echar un rato con vosotros también. Oye, ¿y la agroecología qué es? Bueno, sin entrar en ninguna definición académica, podemos definir aquella parte de la ecología o de la agricultura que pretende proporcionar alimentos de una forma sostenible y armoniosa con el medio ambiente. ¿Y eso se cuida ahora actualmente? Sí, de hecho es una práctica que está en auge. La política agraria europea, sobre, bueno, que es el ámbito que más conozco, y que más nos concierne de forma inmediata, van por aquí, van por los grandes programas de sostenibilidad de la agricultura, como el de la Granja a la Mesa y el Green Deal, el Gran Acuerdo para 2030, y simplemente, y hay una realidad, dentro del reto de alimentar a 9.000 millones de personas, pues hay que hacerlo de manera racional con los recursos que tenemos, en nuestro contexto básicamente, el suelo y el agua, y el reto que tenemos por delante del cambio climático. Oye, ¿cómo se conjuga esto del suelo y del agua cuando hay tan poca agua? Bueno, el clima mediterráneo, por definición, con el cual nos vivimos nosotros y tenemos que cultivar nuestros alimentos, es un clima que de forma natural fluctúa los periodos de lluvia y sequía a lo largo del tiempo. Lo que está pasando con el cambio climático, y así los modelos lo predicen y se están cumpliendo las predicciones, es que los periodos de lluvia cada vez son más cortos y los periodos de sequía cada vez son más largos. Entonces, evidentemente necesitamos estrategias que puedan para adaptarnos a estos nuevos ciclos lluvia-sequía que hay en el Mediterráneo. El clima mediterráneo no solo ocurre en la cuenca mediterránea, otras partes del mundo tienen clima mediterráneo, como bien saben, la parte de Chile, que es mediterráneo, la parte de California, el sudeste asiático, en fin, hay varios, el sur de África, o sea, hay varios zonas, biomas de la Tierra que comparten este clima mediterráneo. Oye, y para poder estudiar todo esto, analizarlo, ¿has tenido a bien hacer un proyecto sobre esto. Es un proyecto europeo. ¿En qué consiste? Sí, el año pasado la Unión Europea sacó una convocatoria de proyectos para estudiar la salud de los suelos, para ver el estado de los suelos europeos, tanto de zonas agrícolas como de zonas naturales. Y empezó, se llama la misión suelo de la Unión Europea, que va hasta el 2030. Y cada año va a ir sacando unas convocatorias con unas características particulares. En concreto, la convocatoria a la que nosotros concurrimos quería poner de manifiesto pues, la salud del suelo, la calidad de los alimentos y la seguridad alimentaria. Que evidentemente ahí el olivar y el aceite de oliva tienen un encaje perfecto, ¿no? Aunque hay otro alimento que también encajan en esa convocatoria. Y tuvimos la fortuna de ser seleccionados. El proyecto se llama Soil Olive, es un proyecto que pretende evaluar la salud del suelo de los olivares europeos, no solo de España, de Portugal, del norte de Grecia, de Italia, de Sicilia. De también del norte de África, porque se están comprando mucho aceite de África y tienen que cumplirlo con los estándares europeos. Y va a ser el primer diagnóstico riguroso de la salud del suelo a escala regional. Oye, ¿y la salud del suelo está muy dañada con las nuevas formas de agricultura? Sí, probablemente. Probablemente no, con seguridad. La aplicación masiva de herbicidas que se hay que contextualizar un poco, ¿no? Antes de la aplicación de los herbicidas y los grandes fitosanitarios, todo el laboreo era manual, animal, y claro, eso implicaba una carga de trabajo tan enorme que en el caso concreto del olivar era más somera, aunque también había algunas partes de degradación del suelo, sobre todo con la erosión. Pero el cambio dramático fue la llegada de los herbicidas de contacto, los preemergentes, los pesticidas, a partir del año 50-60. Eso se puso ya de forma masiva a partir del año 70-80 y hemos llegado hasta hoy, es decir, 60 años de aplicación recurrente de fitosanitarios en los campos que probablemente han tenido un impacto muy grave en la salud de los suelos que vamos a empezar a conocer, en el caso concreto del olivar, y la repercusión que tiene para la producción y calidad del aceite de oliva. Sí, hace pocos días hablábamos con un productor de aceite, tiene sus olivares, y él quería volver a tener el campo como antiguamente se hacía, es decir, tener sus hierbas en el suelo, no tan limpio, tener sus pajaritos, bueno, todo lo que es el sistema ecológico alrededor de una plantación, y con eso ellos querían recuperar los nutrientes del suelo, en la acción de cada uno de estos elementos que componen la naturaleza. ¿Eso es un paso interesante a recuperar? Sin duda. El problema es que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque en el caso concreto de los herbicidas de preemergentes, es decir, que actúan antes de la emergencia de las plantas que acompañan a los cultivos, son tan efectivos que quedan en los suelos durante décadas. Entonces, una parte de nuestro proyecto va a estudiar la manera de eliminar esos residuos permanentes de herbicidas que impiden la regeneración natural o la instalación de restauración de cubiertas en los olivares, que es sobre lo que pivota todo. El suelo, en concreto el suelo andaluz, tiene muy poca materia orgánica. La materia orgánica es un componente principal de la salud del suelo y sin aporte de cubierta orgánica, ya sea por unas cubiertas naturales o incluso enmiendas orgánicas que se pueden hacer, pues va a ser imposible restaurar esta biodiversidad del suelo y la funcionalidad del mismo. Oye, me parece apasionante el proyecto que tú estás desarrollando, porque si mejoramos la salud del suelo, mejoramos la calidad del producto. Bueno, esa relación a veces no es tan directa y desde luego no sabemos si va a funcionar. Nuestra hipótesis de trabajo es que sí, es que al tener suelos más sostenibles y más sanos, vamos a tener una mejor fisiología de la planta que puede trasladarse a una mejora de la calidad, en este caso, del aceite de oliva, del alimento. Sin embargo, como ya te digo, muchas veces estas relaciones no son directas, son indirectas a través de procesos intermediarios ecosistémicos que queremos estudiar y es lo que vamos a hacer en los próximos 5 años. Aunque ya te digo que nuestra hipótesis de trabajo es esa, precisamente, que al tener una mejora de la salud del suelo repercute en lo que es la salud del agrosistema, en este caso, y podemos tener una mayor calidad de producto, en este caso de aceite de oliva virgen extra. Oye, aparte del suelo, tendríamos que tener en cuenta el aire, la calidad del agua, son elementos que conjugan la posibilidad que esto cambie. Sí, ten en cuenta que el suelo interviene. El suelo no es solo arena o rocas, ¿eh? En el suelo viven microorganismos que claro. respiran igual que tú y que yo. Entonces, ese intercambio gaseoso es cuantificable, medible, y es una de las cosas que queremos medir. Es decir, si hay mayor fijación de carbono por esos suelos o no. Eso es importante porque va a contribuir también a la fijación de carbono por parte del suelo, y con lo cual va a contribuir a luchar con el cambio climático. Los suelos que actúan como sumidero de carbono contribuyen de manera neta al cambio climático. ¿Vale? Y en relación al agua, pues sí, todo lo que sea mejorar la infiltración del agua de los suelos, pues contribuye a pérdidas, a minimizar las pérdidas de agua y que haya un mejor balance hídrico en la parcela y, por tanto, una optimización de este recurso tan preciado como es el suelo. Oye, como es el agua. Oye, esta pregunta, no sé, supongo que a lo mejor no encaja en esta idea, pero si mejoramos la calidad del agua que cae de cuando llueve, porque todo lo que hay en la atmósfera es contaminante o está contaminado, influirá también al caer a la tierra, al quedar en los lagos, en los sitios donde se guarda agua? Bueno, esa pregunta es interesante. No creo que sea un problema en nuestras latitudes, ¿eh? No creo que haya problemas de lluvia ácida, que a lo que te refieres. En otras latitudes, en el norte de Europa o incluso en las zonas muy industriales, sí que hay un efecto de una reacción química que ocurre en la atmósfera y que se conoce con el tema, que se conoce con el nombre de lluvia ácida. Esas reacciones químicas que implican a compuestos de azufre y de nitrógeno, sí es verdad que al precipitar pueden acidificar mucho los suelos y tener daño sobre la vegetación y el suelo. A día de hoy no tenemos evidencia de que eso esté ocurriendo en nuestras zonas agrícolas, pero sin duda sería un aspecto interesante a mirar, aunque digo que no tenemos evidencia porque no hay signos sobre la vegetación de que esto esté ocurriendo, como ocurre, por ejemplo, en los grandes bosques del norte de Suecia o de Finlandia, o acá la más local, en las zonas industriales del planeta. El trabajo que estáis haciendo está vinculado también con la participación y reacción de quienes cultivan la tierra. Sin duda, este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin el compromiso y la complicidad de nuestros agricultores. En el proyecto participan 45 agricultores, que son tanto particulares como empresas y cooperativas, que han puesto a nuestra disposición sus fincas, lo cual es de agradecer, y aquí ya pues le agradezco su participación. Aquí en España pues son fincas de Jaén, de Córdoba, evidentemente, de Málaga, y luego nos vamos al sur de Portugal, al norte de Portugal, Grecia, en fin, a todos los países que participan en el trabajo. Sin su complicidad, porque están preocupados por la salud del suelo, nos han dado básicamente las llaves de sus fincas para que podamos entrar a investigar cuál es la realidad de sus suelos, que no comprometan la habilidad de sus cultivos. Cuando entras a un suelo y quieres investigarlo, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, muy fácil. Yo creo que todo el mundo lo puede imaginar. ¿Es fácil? Es coger una pala y meterlo en una bolsa y llevarlo al laboratorio. Y ya está, ¿no? Hablando un poco más formalmente, hay unos procedimientos que define la Unión Europea y las sociedades científicas que estudian esto, que, bueno, pues básicamente lo importante, por ejemplo, son los 15 primeros centímetros de suelo, ¿eh? Ahí es donde más materia orgánica hay, donde más procesos están ocurriendo. Sin embargo, también son muy interesantes los procesos que ocurren a más profundidad, ¿eh? Porque muchas veces los árboles, en este caso, pues van buscando también otros recursos a zonas más profundas. En el caso, como son procedimientos estándar, nos vamos a centrar entre los 0 y los 20 centímetros del suelo, que es lo que la Unión Europea, a través del programa LUCAS, nos está exigiendo, para que esos datos sean comparables a nivel europeo, ya que la Unión Europea nos exige que todos esos datos se estén normalizados y sean comparables con otros datos preexistentes. Yo supongo que si se trabaja la tierra en mayor profundidad, supongo que experimentarán unos cambios muy grandes, ¿no? Entre sí. La superficie, la corteza que está en la superficie y la corteza que está más profunda, ¿no? Sí, claro. Una cuestión muy importante y una pregunta interesante es la difusión del oxígeno atmosférico. Como es lógicamente, conforme va aumentando la profundidad, la cantidad de oxígeno que se difunde en la interfaz atmósfera-suelo es menor. Eso condiciona mucho las reacciones que se dan, las reacciones bioquímicas que se dan en el suelo por parte de los microorganismos y, por último término, la existencia propia de los microorganismos. Hay organismos que pueden vivir en condiciones de anoxia, es decir, en condiciones de que no hay oxígeno, y hay otros organismos que necesitan sí o sí el oxígeno para poder vivir. Todo eso tiene un impacto sobre los ciclos de nutrientes, sobre el nitrógeno, el fósforo y otros nutrientes, que va a condicionar la distribución vertical en el suelo de esos nutrientes, y es importante para las plantas, obviamente. ¿Y cuál sería el mensaje para la población en general? Si este estudio, este proyecto, es beneficioso para el suelo, ¿tenemos esperanza que con el tiempo obtendremos mejores alimentos? Se pueden sacar varios mensajes. El mensaje para la población es, y es una de mis responsabilidades, y siempre estoy disponible para contar cosas al respecto, es tener conciencia de los modos de producción de alimentos que hay en la tierra. Todo tiene una huella ecológica y tenemos que apostar realmente por alimentos que están producidos de manera sostenible y cercana. Es la única manera de que podamos minimizar el impacto ambiental que tiene la agricultura sobre el medio ambiente, que es enorme. No tiene sentido comerse unas uvas producidas en Sudáfrica ahora, porque no es sostenible, porque traer esa uva, meterla en un avión y ponerle plástico, la huella de carbono es como 10 chimeneas durante un mes. Eso no tiene ningún sentido. Hay que usar productos de temporada, producidos de manera sostenible y, en la medida posible, productos de cercanía. Eso es un mensaje importante. Hay que trabajar la conciencia del consumidor, ¿no? Siempre la educación, siempre. Cuanto más educado sea un pueblo en cualquier aspecto, también en la conciencia que tiene de cómo se produce su alimento, pues evidentemente más informado y mejores decisiones se van a poder tomar. Interesante. Estoy fascinado con tu explicación y creo que haremos un seguimiento de cómo se va desarrollando ese proyecto de aquí a un tiempo para ver cuándo son los resultados, cómo evoluciona todo esto. Y nos gustaría mantener contacto contigo de aquí a un tiempo para ir verificando, observando y disfrutando este trabajo que hacéis para que podamos también disfrutar los futuros consumidores de ese suelo bien cuidado y sostenible. Así que te agradezco mucho, Antonio Manzaneda, esta mañana que estés con nosotros y esperemos seguir conversando en otra ocasión para ver cómo se va desarrollando este proyecto. Así que muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Alex, por la oportunidad, y cada vez que me llaméis sabéis que puedo compartir un rato con vosotros. Y cuida ese constipado. Sí, sí, muchas gracias. Un abrazo, Antonio, muchísimas gracias. Chao. Chao, chao. Yo quise hacer un potaje y no tenía aceite. Puso un poco manteca y por poco llega mi muerte. ¿Cómo va a ser lo mismo? Veis con el ir al sol, que da pena de mirarlo. A primito no hay color. Aceite de oliva, aceite de oliva. No hay aceite más bueno como el que nace en mi Andalucía. Ay, mi Andalucía, ay, mi Andalucía. La tierra donde se planta el buen aceite de oliva. Y el molino Casares se rima toda la alpujarra. Lo saco de aceituna, se lo cambian por garrafa. Y luego los burgueses no quieren pagar por él. Pobre que la recoge, también tiene que comer. Aceite de oliva, aceite de oliva. No hay aceite más bueno como el que nace en mi Andalucía. Ay, mi Andalucía, ay, mi Andalucía. La tierra donde se planta el buen aceite de oliva. Masaje, con aceite natural. Hidrata y nutre la piel, cosa rica, ya lo verás. Cicatriza la herida que dañan el corazón. La dieta mediterránea y es sin duda la mejor. Aceite de oliva, aceite de oliva. No hay aceite más bueno como el que nace en mi Andalucía. Ay, mi Andalucía, ay, mi Andalucía, la tierra donde se planta el buen aceite de oliva. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sometimes I'm beaten. Sometimes I'm broke. Cause sometimes this city is nothing but smoke. Is there a secret? Is there a code? Can we make it better? Cause I'm losing the hope. Tell me how to be in this world. No tengo ni idea. Tell me how, cause I believe in something. I believe in us. Yo no sé si hay causalidades, hay coincidencias, no lo sé. Ocurre muchas veces, ¿eh? Y casualmente en este programa hoy tenemos una grata coincidencia. Porque para conversar con nuestro siguiente invitado tenemos que programarnos con antelación. Porque es un personaje que con, no sé, viaja mucho. Tiene muchas conferencias por todas partes del mundo. Y cuando encontramos un huequito, pues viene aquí hasta el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio. Y casualmente, como antes estábamos hablando sobre investigación, sobre cómo tratar el suelo, recuperar el suelo con toda su vida, casualmente con nuestro siguiente invitado hemos estado hablando algunas ocasiones sobre la semilla. Y seguiremos hablando sobre la importancia de una semilla. Fíjese usted, una cosa tan pequeñita como una semilla da vida a los alimentos que nos sirven para darnos vida a nosotros. Por lo tanto, la importancia de una semilla es extremadamente necesaria cuidarla. Y por eso hemos invitado y aceptado nuestra invitación nuestro querido amigo Pepe Esquina. Buenos días, Pepe. Buenos días, Alex. Oye, el otro día escuché que estás en la Cátedra del Hambre en la Universidad de Córdoba. Bueno, estuve muchos años. Yo, cuando dejé la FAO, después de 30 años, en el año 2007, me vine... me vine a Córdoba y entonces la universidad me ofreció dirigir la Cátedra de Estudios de Hambre y Pobreza. Hambre y Pobreza. Esto es que, y lo hice con muchísimo gusto, hasta el 2006 o 7 años, hicimos una serie de actividades importantes ahí, justo en la lucha contra el hambre, sobre soberanía alimentaria, sobre el derecho a la alimentación, actos internacionales o seminarios internacionales en que participaron pues desde el director general de la FAO, que vino en dos ocasiones, diversos ministros y personalidades de Naciones Unidas. De ahí salieron cuatro declaraciones internacionales que se llamaron declaraciones de Córdoba en la lucha contra el hambre, y alguna de ellas fue discutida y debatida en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Esto yo ya lo dejé en el 2013, o sea, ya hace tiempo que no ejerzo como tal. Bueno, pero ante una inquietante cifra que tú has manifestado en diferentes ocasiones, donde mueren 40.000 personas diarias de hambre, es tremendo, ¿no? Es absolutamente tremendo, sobre todo si se tiene en cuenta que hoy producimos el 60% más de los alimentos que la humanidad necesita para alimentarse. ¿Eh? Y que una tercera parte... Por favor, repite la 60% más de lo que la humanidad necesita para alimentarse hoy, en el año 2023. ¿Eh? Uno se pregunta, ¿y dónde va lo que no se come? Basura. Pues una tercera parte se pierde y se desperdicia en el camino, y gran parte de eso termina en la basura. Y es una llamada de atención para nuestro amigo oyente. No, no queremos molestarle, ¿eh? Pero sí queremos invitarle a que tengamos consideración a la hora de comprar nuestros alimentos, comprar las cantidades que necesitamos consumir y no dejar que se echen a perder en la nevera o donde sea y que después tenga que ir a la basura, sumando un poquito suyo, mío y de todos y de todas, pues al final va a la basura. Y pensar que 40.000 personas mueren cada día de hambre en el mundo es tremendo. Y sí. Todo empieza desde no cuidar una semilla. Está todo relacionado con las semillas, sí, señor. Tan chiquitita y qué importante es, ¿eh? Claro, fíjate, como lo comentaba hace un par de meses aquí mismo, es una plantita en miniatura, una semilla. Una cosita pequeña. Y entonces, claro, cuando las semillas se cuidan, se investigan, hay tantas historias que tú conoces, dada tu trayectoria en la FAO, es cómo debemos de cuidar e investigar los alimentos desde su semilla, ¿no? Así es. De hecho, si recuerdas, en enero hablábamos contigo, no, en febrero, el 11 de febrero, febrero que fue, febrero. Sí, de este tema, uh-huh. De la importancia, no de las semillas en general, o las semillas que nos comemos, las que nos comemos comidas están, y no pasa nada, quiero decir, no, fíjate, hacemos una diferencia entre lo que es la semilla y lo que es el grano. El grano, que es lo mismo, pero es cuando lo usamos para comerlo, masticarlo, triturarlo y digerirlo. Ese tiene una importancia, obviamente, para la alimentación. Pero llamamos semilla a ese mismo grano cuando se usa para sembrarlo en el campo y que produzca una nueva planta. Esa tiene una importancia total, porque de eso depende cómo van a ser las plantas en las generaciones sucesivas. ¿Qué semillas seleccionamos para sembrar? Y por lo tanto, las características de sus hijos van a ser similares a las de la madre, que es esa semilla. Y ahí, en febrero, hablábamos de que eran muy importantes las llamadas variedades tradicionales, las semillas de las variedades que ha seleccionado a nivel local, en cada lugar del mundo, el ser humano a lo largo de 10.000 años de agricultura. Y que, por lo tanto, esas semillas seleccionadas por el ser humano y también por la propia naturaleza, en selección natural, pues están adaptadas a las condiciones locales de frío, de calor, resistencia a enfermedades, necesidades humanas, etcétera. Te contaba cómo el agricultor mimaba y seleccionaba eso, iba sembrando las que más le gustaban, las mejores. Y hablábamos también de cómo aquí hay un cambio radical que comienza con la propia revolución industrial, en que las grandes ciudades son las que consumen y el campo produce. Mira, antes era todo, estaba mezclado de alguna manera, pero después la revolución verde en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, pues permite producir mucho más, la revolución verde con los agroquímicos, con los tractores, con la mejora genética, permite producir más, pero al mismo tiempo empieza a cambiar el paradigma. Ya no importa tanto la calidad como la cantidad que se produce. Y además se crea una dependencia de agroquímicos y se pierde la autonomía del propio agricultor. Y entonces ahí surge también la disyuntiva, eso que es la agroindustria, que es lo que están haciendo en ese momento y hoy se ha desarrollado por todo el mundo, frente a la agricultura. El agrobusiness. Que es diferente, ¿no? Que es diferente. Eso es. Es muy diferente. Además que cuando tú decías que cuidar los alimentos de ahora para que las generaciones futuras también puedan estar bien alimentadas, también está mirar hacia atrás cómo personajes, personas tan humildes, agricultores, han seleccionado las mejores semillas para tener los mejores productos para que nosotros hubiésemos podido disfrutar de esos alimentos, ¿no? Y sobre todo mantener una diversidad esencial para hacer frente a los cambios climáticos. Fíjate que en el siglo XX, solamente en el siglo XX, se ha perdido el 90% de las variedades tradicionales de los agricultores. Y han sido 90%. Y han sido sustituidas por un puñado de variedades uniformes y estables, que son las variedades comerciales. Porque se producen en grandes cantidades y hay que consumirlas. Bueno, y porque la propia ley, y esta es una mala ley, exige que las variedades, para poder ser comercializadas, vendidas o plantadas, tienen que ser uniformes y estables. Siempre, y sin embargo, las variedades tradicionales de los agricultores eran las que eran diversas, cada planta distinta, para que la selección natural, pues si hace un año frío, te quedan las que se dan bien ahí, o si hace un año caliente, quiero decir, no hay una estabilidad en toda la producción. Eso está prohibido por ley, por una de las leyes de uno de los tratados de libre comercio. Es alucinante pensar que si las plantas se adaptan a una zona concreta por el calor o por el frío, por mucha agua, poca agua, son los que nos sirven de alimento, y sin embargo ahora todo eso sí, no está regulado. Claro, se da por supuesto que cuando vas a comprar tomates de la variedad rosada, sí, quieren que todos sean idénticos. La pérdida de la diversidad. La diversidad se manifiesta en el color, en la forma, en el tamaño, pero también en la resistencia al frío, al calor, a la humedad, a la sequía o a las enfermedades. Entonces, todo lo que sea reducir la diversidad aumenta la vulnerabilidad. Entonces, ahora la semilla del agricultor, si es homogénea, no puede, no tiene la capacidad de adaptarse a los cambios climáticos o a tus propias exigencias. Y entonces dependes de la casa de semillas, de la casa comercial, de la Monsanto, a quienes vas a comprar semillas nuevas cuando no te van las del año pasado. Y eso es un negocio, sencillamente. Es un negocio, pues se llama agrobusiness, agronegocio, que es, al fin y al cabo, la parte negativa de la agroindustria. Pero en estos momentos, ¿se está despertando la conciencia de hacer otro tipo de agricultura? Sí, lo que se está, y haces muy bien en decir otro tipo, porque no, sí, no se trata de volver al pasado. No, es que se quiere hacer la agricultura de antes. No. Se trata de hacer una agricultura que mantiene todo lo importante que hacían nuestros abuelos, que es muchísimo. Entre otros, el mantener la diversidad, pero utilizando las nuevas tecnologías, las cosas que nos hacen la vida más cómoda. Y eso es realmente un poco la palabra genérica, es agroecología, que incluye lo que se llama agricultura ecológica, la agricultura biológica, la agricultura orgánica, la agricultura urbana, la agricultura periurbana, en fin, una serie de alternativas, todas ellas, a este movimiento general que es el agrobusiness, que es la agroindustria. Y para poder hacer una alternativa en todo esto, tendríamos que buscar nuevamente la proximidad de los productos para apoyar y consumir productos que se lleven como tratamiento de algo más natural que tan no natural que se hace. Hombre, y claro, yo creo que la receta única, la receta de decir vamos a resolver el problema del hambre en el mundo produciendo más y utilizando este tipo de agricultura que, entre comillas, se dice es más productiva, no funciona. No funciona. En el mundo hay, cada país tiene sus características de suelo, de clima, de tradiciones de la población, de culturas, etcétera, y incluso de posiciones políticas. Entonces, y en cada país hay que aplicar una receta específica, y en cada ciudad, si tú quieres también, que es justo la que han ido seleccionando los agricultores, puesta al día, con los nuevos mecanismos de tecnologías, etcétera. Pero diversificación va unido al concepto de localización. Además que hay una preocupación mundial en cuanto en el futuro el consumo del agua y el tener agua. Y hay inquietudes en este sentido. Pero yo creo que también hay inquietudes respecto a quién tiene las semillas de esos productos. O sea, quién cuida las semillas para poder alimentarnos. Así es. Evidentemente, y claro, si tú cuidas tus semillas como agricultor, las adaptadas a tu tierra y a tus condiciones, y les permites evolucionar, incluso seleccionas en ello, estás haciendo un todo de tu entorno, de tu clima, de tu suelo, de tu gente. Además, son las semillas que han utilizado cuando decimos la comida de la abuela era muy buena. Utilizaban esas semillas locales. Sus recetas están adaptadas a eso. Que transformarlo en un ente absolutamente abstracto, que es este tipo de agricultura, en el que el alimento que nos llega ha recorrido previamente 4.000 kilómetros porque viene de Sudáfrica o de Oceanía con todos los preservantes y venenos en cierta medida que encierran, y además con el gasto que supone para el medio ambiente el trasladarlos, no tiene ningún sentido y ha demostrado su ineficacia aumentando la producción global, es verdad, pero al mismo tiempo haciendo que el número de hambrientos en el mundo siga creciendo. Sí, ¿habría que cuidar mucho más entonces al agricultor? Absolutamente. Los romanos decían sin agricultura nada. Y así es. El agricultor es el que tiene la cultura tradicional, que además tiene muchos valores, que ni siquiera tienen que ver solo con lo rural, pero sobre todo nos va a transmitir, nos va a permitir el desarrollo a nivel local y la reinversión de la producción de los beneficios en el propio territorio local. ¿Qué sería lo más adecuado? En mi opinión, sí. No, esto no es contra la globalización. La globalización es un hecho. Pero yo entiendo globalización como el sumatorio de los locales y no como la destrucción de las culturas locales para llegar a una no cultura totalmente tecnificada. Y para eso sí que necesitamos el que haya soberanía alimentaria, capacidad de producir tus alimentos. La importancia de las semillas, incluso en parte de la historia, fue causa incluso de conflictos, ¿no? Fue justamente, bueno, de conflictos constantemente. Constantemente. Pero sí te comento, porque uno puede decir, bueno, ¿por qué la diversidad biológica, así, que la diversidad, las semillas tradicionales son tan importantes? Y ahí entra la historia, en efecto, porque es tan importante no solo a nivel local para alimentar a la gente local, es que esas semillas contienen a veces los genes que van a permitir alimentar el mundo en el punto opuesto del planeta, ¿eh? O en otros puntos muy diversos del planeta, adaptándolas a sus condiciones locales. Te doy el ejemplo más clásico para mí es el de la patata. La patata, recordáis, la patata viene de América Latina. La patata no es un producto europeo. Solo después de Cristóbal Colón empiezan a traerse patatas a Europa. Y de hecho, cuando se trajeron, estoy hablando del siglo XVI, incluso del siglo XVII, lo que se trae es un puñado de patatas, todas parecidas a las que ahora mismo consumimos, marrones por fuera, blanco-amarillentas por dentro, de un tamaño del que vosotros conocéis. Eran iguales. No había diversidad biológica. No estaban. Fue una de las variedades locales que encontraron en América Latina. En este caso, en Ecuador, Perú, en Bolivia, porque es un producto andino. Se trajo una de ellas y con esa se expande por toda Europa y se empieza a dar muy bien. Primero eran para los cochinos y después los humanos dicen, hostia, pues está muy bueno, pues yo también me las voy a comer. Y entonces empiezan a comer. Y entonces, sobre todo en países donde la producción de pan era compleja porque eran muy húmedas, el caso de las islas como Irlanda o Centro Europa, en Holanda fue también muy importante, pues pasa a ser la base de la alimentación. Y todo va muy bien por un par de siglos. Pero fíjate qué ocurre en 1840-41. Ahí aparece una enfermedad que mata todas las patatas, empezando por Irlanda, donde además era donde era más importante para la alimentación humana. Mueren todas las patatas en 1 o 2 años, y lo mismo se extiende por toda Europa. Y entonces se produce la famosa hambruna, yo diría europea, aunque se conoce más como la hambruna irlandesa. ¿Cuál fue el efecto? Y es, hay que, había una bacteria, un hongo, que es el Phytophthora infestans, es que los mataba, esa era la enfermedad. Entonces, ¿cuál fue el efecto en Irlanda? Irlanda, con una población en ese momento de unos 10 millones de personas, 5 millones, la mitad más o menos, mueren de hambre en un par de años o tres, y la otra mitad se tienen que ir a Estados Unidos porque no pueden alimentarse en su país. Por eso los Kennedy, los distintos presidentes de Estados Unidos, muchos de ellos, el actual también, tienen origen irlandés, o San Patrick, que es el patrono, también en Estados Unidos, etcétera. Entonces, todo esto lleva a esta situación. Se buscan productos agroquímicos, se buscan pesticidas, insecticidas. ¿Cómo acabar con esta maldita enfermedad en Europa que está causando una hambruna, la más conocida en la historia de Europa? Y bueno, no se encuentra nada. Y alguien tuvo una idea muy, muy interesante. Dijo, bueno, ¿qué pasa? Porque claro, no se encuentra nada porque todas procedían de un tronco común y en ese tronco común no había diversidad genética, diversidad biológica, diversidad de patatas en este caso. Y bueno, pues, ¿qué pasa si vamos al sitio donde viene la patata? A esos países andinos. Averiguar qué pasa. ¿No? A lo mejor ahí hay resistencia. Claro. No lo sabemos. Claro, cuando van allí se encuentran con una gran sorpresa. Las patatas no eran como las que conocemos. Las había también de color azul, de color morado, de color amarillo, de color verde, de tamaños distintos, de forma de tirabuzón, etcétera. Entonces, hostia, es que esto, claro, son patatas, sí, son patatas, pero son patatas, sabores ligeramente distintos, pero son patatas. Entonces prueban a ver si hay alguna de ellas que sean resistentes a esta enfermedad, al Phytophthora infestans, y la enorme mayoría eran resistentes. Menos la que trajeron aquí. No, bueno, atento, ahí hay un... Porque eso puede decir, ah, pues qué pena, tuvimos mala suerte. No, claro, claro. Si hubiéramos tenido más suerte y hubiéramos traído una resistente al Phytophthora infestans, pues no habría sido resistente al Clucliclá, a otra enfermedad, la que tú quieras. Quiero decir, lo que se trata es que no trajimos la diversidad necesaria para que hubiese la resistencia a una u otra enfermedad, al frío, al calor, a la humedad. Entonces, cuando aparece la más mínima cambio, la vulnerabilidad debida a esa uniformidad aparece de una manera absolutamente clara. Y entonces, claro, ¿qué se hizo? Pues que, obviamente, se colectó esta patata y se trajo a Europa. Entonces, después esto, lo que se hizo fue, puesto que lo que en España, Europa estaba habituada al tipo de patata que consumimos, de color, de forma, pues introdujo esta resistencia en este tipo de patata y el problema quedó resuelto. Pero fíjate qué importante es que primero, que el problema se crea por la falta de diversidad biológica de la patata en Europa. Segundo, que el problema se resuelve cuando se busca la resistencia que había sido seleccionada a lo largo de milenios por los pequeños agricultores y la agricultura familiar en la región andina. Y entonces esto no resuelve el problema. Entonces creo que aquí tienen las dos lecciones, necesidad de la biodiversidad e interdependencia entre países, cuando hablamos de esa diversidad. Claro, esto ocurre hace 2 siglos. Pero ya en el siglo, a finales del siglo pasado, hay otro caso clamoroso con el maíz en Estados Unidos. Y es que la enfermedad que aparece en el sur de Estados Unidos se había estado utilizando para producir los maíces híbridos, una variedad androestéril que era la que daba el citoplasma, una parte de la célula, todos los hijos, a todos los descendientes, a ese maíz híbrido que era la Texas 2149. Entonces, ahí resulta que hay una enfermedad que aparece de pronto y mata todos esos maíces híbridos, que en este caso fue el Mintosporios maides. Y de nuevo se repite la situación. Todos los maíces, en este caso para los maíces híbridos, porque eran los que estaban basadas en una única variedad de maíz. Y entonces todo eso muere. Aquí no hubo muchos muertos, pero hubo miles de millones de pérdidas económicas en dólares. Cuando se alarman, hasta el punto de que llega a haber dos o tres reuniones de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, pues empiezan a buscar en todo el mundo resistencia. ¿Y sabe dónde la encuentran? En un pueblecito de un país africano, donde los agricultores habían seleccionado y esa selección era resistente al Helminthosporium maides. Afortunadamente se toma esa resistencia, se introduce en las variedades de Estados Unidos, incluso en las variedades híbridas, y el problema se resuelve allí. De nuevo, vulnerabilidad debida a la uniformidad y de nuevo, cómo hay una interdependencia. Y además una cosa todavía muy interesante y muy curiosa, que en la mayoría de los casos, no en todos, la resistencia se encuentra en el sur del mundo, porque es donde se ha mantenido más esa biodiversidad, porque además son zonas tropicales y subtropicales donde, por razones climáticas, la diversidad es mucho mayor. Y claro, ahí cabe una pregunta. En un tema tan importante, clave para la alimentación humana, como es esas resistencias genéticas que se encuentran en los campos del pequeño agricultor, ¿quién son los ricos y quién son los pobres? Pues resulta que los más ricos son los que llamamos países pobres, los países del sur, porque son pobres en dinero y a veces en tecnología, pero son inmensamente ricos en un recurso esencial para nuestra alimentación. Pero tengamos cuidado cuando decimos los países ricos, países pobres, países... Todos nos necesitamos y todos somos absolutamente interdependientes. Yo escuchaba hace poco que alguien decía que Japón era el país más pobre del mundo. ¿Depende de en qué? Porque no tiene ningún tipo de alimento. No hay sitio donde conseguir los alimentos y lo tienen que comprar todo. Claro, y fíjate, yo creo que en otra ocasión te comenté una frase muy interesante del que fue secretario de Estado de Estados Unidos, Kissinger. Henry Kissinger, que vive todavía, ya está muy mayor el hombre, y es un tipo que yo, a mí no me gusta su ideología, pero sumamente inteligente. Yo creo una de las personas más inteligentes. Él decía, quien controla el petróleo, controla los gobiernos. Quien controla los alimentos, controla los pueblos. Y entonces países como Japón, como Arabia Saudí, que no pueden producir sus propios alimentos, si no tuviesen la cantidad de dinero que tienen para traerlo de otros lugares, estarían perdidos. Sí. Por eso la soberanía alimentaria, que en España podemos mantener, tengámosla. Eso es interesante. La guerra de Ucrania está mostrando lo que pasa cuando de algunos productos dependemos de países alejados. Eso tendría que haber una profunda reflexión y un compromiso por una voluntad política para ir cambiando precisamente estos sistemas. ¿Cómo podemos cuidar los alimentos? ¿No? No es suficiente con la voluntad política, que además no la va a haber mientras no haya una presión de abajo arriba para que haya esa voluntad política. Pero además eres tú el que va a la compra. Eres tú el que decide qué compras. Sí, sí, sí, eres tú el que decides si vas a comprar un producto local y de ecología o si vas a comprar un producto agroindustrial que ha recorrido 2.000 o 4.000 kilómetros antes de llegar a tu casa. Entonces, ahí comentaba en alguna ocasión, transformemos nuestro carro de la compra en un carro de combate. Porque comprar no es un acto inocuo. Sí. Comprar es un acto político. Me quedo parado, ¿eh? La frase más revolucionaria que he escuchado desde hace muchos años, desde mucho tiempo. El carro de combate es el carro de la compra, sí. Qué bueno, qué bueno. Vamos a tener que seguir hablando de esto porque me está a hablar de algo que aún no hemos empezado a hablar y necesitamos por lo menos 3 horas y se nos ha ido el tiempo, amigo. Pepe, se nos va el tiempo volando cuando conversamos tú y yo. Pues otro día hablamos más. Una cosa que recuérdame el próximo día, si tú quieres, que un caso interesante, que es cuando yo estuve colectando, yo colecté para mi tesis. Sí, yo quería tocar melones, ese tema, sí. Quería tocar ese tema. Hay una es muy significativo, una de las variedades que me da un pobre hombre, una persona paupérrima, y lo que dejaremos, se ha utilizado en el mundo entero. Lo dejaremos para el próximo programa. Así recordamos eso para que nuestros oyentes queden ahí impactados y expectantes para ver qué hablamos de esto, que fue muy importante, ¿eh? Lo que nos quería, que de la cual queríamos hablar esta mañana. El agricultor de las urdes. Y el tiempo se nos ha ido volando. Pepe, es un placer hablar contigo y el tiempo se va corriendo, ¿eh? Deprisa. Así que muchísimas gracias por estar esta mañana. Y esperamos pronto volver a vernos y tener este ratito de charla tan agradable. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Alex, y enhorabuena por tu programa, que me encanta. Gracias, amigo. Muchas gracias. Just like the sea, I don't know where to go. Through dark and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the sea, I'm chasing the wonder. I unravel myself, all in slow motion. Suffocate me so my tears can be rain. I will water the ground where I stand so the flowers can grow back again. 'Cause just like the sea, everything wants to lay. We are burning our fingers, but we learn and forget. No Tengo Ni Idea pone a tu disposición un WhatsApp para que mandes un audio opinando de lo que creas oportuno o sugerir un tema de tu interés para que lo tratemos en el programa. Manda tu audio al 648-763-659. Hay que ser concisos y el audio lo más corto posible. WhatsApp 648-763-659. No Tengo Ni Idea. En Paradigma Radio. Sigue avanzando la mañana de sábado y los minutos pasan volando. Y cuando tenemos que hablar con nuestros siguientes invitados, pues es como intentar cambiar el chip mental. Después de estar hablando de un tema, pasar a otro. Y a veces, se lo confieso, me cuesta un poco, porque cada tema, al ser tan diferente, pues necesito unos segundos de adaptarme a esta nueva conversación, y sobre todo una conversación que no hemos tenido nunca en este programa. Y vamos a tratar un tema que a mí me resulta muy apasionante. Esta mañana nos visita un psicólogo. Él se llama Ismael Martín García. Es especialista en trastornos mentales y de comportamiento. Y venimos a conversar de algunos temas que, no sé, que a más de alguno le puede venir de cerca, a más de alguno le puede tocar su piel, a más de alguno le puede despertar esa curiosidad o esa inquietud de no saber cómo salir de una situación cuando nos envuelve. Generalmente tenemos unas situaciones que, por ser nuevas, desconocidas, no sabemos cómo enfrentarlas y caemos en el dominio de ellas y salir nos cuesta mucho. Y en ocasiones tenemos que recurrir a profesionales como Ismael, y que le damos la bienvenida esta mañana al programa. Bienvenido, Ismael. Buenos días. Muchas gracias, Alex. Aquí estamos entre amigos y creo que si esta radio es una emisora que es la voz de la ciudadanía, es porque hablamos como ciudadanos. Aquí no vamos a hablar encorsetadamente de nada y vamos sencillamente a conversar de un tema que lo has propuesto como un tema de inicio, a lo mejor a otras oportunidades de hablar de otras situaciones emocionales que a veces no sabemos controlar. Y queríamos hablar del duelo. Y ese duelo es una sensación, una emoción, una situación emocional, mental, física, que nos afecta muchísimo. Y queríamos saber cómo descubrir qué es el duelo y de qué manera podemos caminar sobre esto, ¿no? De acuerdo, Alex. Pues mira, me gustaría empezar para que todas las personas conozcan lo que es el duelo, que seguro que más de un oyente ha pasado por esta etapa, lo que es el significado del duelo. Este se compone, es un proceso psicológico, de acuerdo, al que todos nos enfrentamos tras la pérdida de algún ser querido, y en el que, bueno, que tarde o temprano pues sufrimos a lo largo de nuestra vida. Todo esto viene muchas veces provocado por el apego y bueno, se puede agravar más los síntomas dependiendo de la intensidad con la que se viva esto y con la vinculación emocional que se tenga hacia el objeto, que es como lo llamamos a la persona que se pierde. También puede darse en la pareja, no solo el duelo lo podemos observar cuando fallece un ser querido. Esto también pues se puede llevar a la pareja cuando perdemos a esa persona con la que tenemos un apego. Se puede dar también ante la pérdida de un trabajo. Se puede dar también la pérdida de un amigo, claro. Todo esto acompaña lo que viene siendo lo que es ese desapego, el vivir sin lo que hemos, sin lo que estamos acostumbrados a vivir. Incluso también se da muchas veces cuando hay personas pues que tienen un dolor o pierden un miembro de su cuerpo, ¿de acuerdo? Se tienen que vivir ahora con la nueva realidad, que es que tenían algo que valoraban y que ahora han dejado de existir. No, yo ahí tuve que pasar un duelo. Sí, no sabía que se llamaba duelo, pero lo pasé cuando tuve un accidente de tráfico y perdí la vista. Y claro, me di cuenta lo importante que era la vista, ¿no? No tenía esa valoración de esa situación y tuve que enfrentarme a un momento nuevo de la vida. Y yo no sé si está en el no conocernos, tal vez, el saber que ante una situación desconocida, nueva, difícil de superar, tal vez ya tenemos las herramientas, la fuerza, el deseo, la inquietud de salir de ello. Claro. Y eso, ese desconocimiento nos hace tener algunos síntomas que nos llevan a este duelo, ¿no? Claro. ¿Qué síntomas son los que nos llevan a este duelo? Referente a los síntomas que nos llevan a este duelo, independientemente, como luego veremos, puede darse un duelo que puede llamarse como normal o luego un duelo complicado patológico. Pero si, lo que va a diferenciar va a ser más bien la vivencia que tenga cada persona de los síntomas. También la causa de la muerte va a complicar más que un duelo u otro. En cuanto a los síntomas, tenemos una serie de síntomas que son cognitivos, ¿de acuerdo? Que es lo que nos viene en producto de la mente. Pues en este caso, muchas veces, pues al no aceptar la pérdida, ¿de acuerdo? Que ahora los podemos ver en las siguientes fases, nos llega una incredulidad, ¿de acuerdo? Una preocupación, incluso ahí lo que la gente se asusta mucho cuando viene a la consulta, porque a veces puede pasar que hay una serie de alucinaciones visuales auditivas. Muchas veces algunas personas experimentan este tipo de sensaciones, las cuales no están acostumbradas, y eso viene siendo de... Esto pasa porque tu cerebro todavía sigue arraigado a esa persona a la cual tú has perdido y no quiere aceptarlo. Entonces, esto sí es muy llamativo en las personas porque no lo logran entender y hay que normalizarlo para que sepan que esto es propio de una etapa y que conforme vaya pasando esta etapa, esto desaparecerá, pero que no hay que asustarse. Oye, preparando nuestra conversación, estuve indagando algunos temas y me llamó la atención que hay un tema que nunca había reparado en él y que le llaman la red neuronal por defecto. Ajá. Entonces, claro, cuando uno intenta resolver una situación, como que hay otra parte del cerebro que te indica, pues, a lo mejor la actitud contraria, claro, a lo que tú pretendes hacer. Claro. Y eso lo tenemos todos. Exactamente. Esto pasa mucho también. ¿Qué es esa red? Bueno, neuronal, por defecto. Claro. En este caso, aquí funciona mucho también en los síntomas que son depresivos, ¿vale? Que también viene, esto también puede pasarte por un apego que tú tienes y que ahora no afrontas la realidad, y luego también te puede pasar que siempre ante un estado depresivo es muy recurrente que haga lo contrario a lo que debería hacer. Y esto pasa mucho en los pacientes depresivos, en los pacientes que tienen también por duelo y llegan a un estado depresivo. Que siempre el cuerpo te va a llevar para el lado que tú no quieres que te lleve. Y luego te va a acompañar cognitivamente con una serie de pensamientos que no te van a acompañar, no te van a llevar al lado donde te debe acompañar, por el arraigo que tú tienes a eso que vamos a perder en este caso. Oye, pero entonces el duelo, ya que es una situación que vamos a vivir todo en alguna medida, ¿cuál es la dimensión que ponemos? Si ponemos una dimensión enorme o poco significativa. ¿Y en cuánto tiempo le podemos dar importancia o sufrir esa situación? ¿Depende de quién? Vale, pues como antes habían comentado, el duelo se puede dar en un duelo normal, ¿de acuerdo? Y luego se puede dar también un duelo complicado o patológico. ¿De qué va a depender? Pues bueno, va a depender mucho de las causas de la muerte, las causas de la pérdida, del apego que tengamos a esa persona, a ese objeto. También va a depender mucho también de la causa, ¿de acuerdo? No es lo mismo perder una perder una persona en un accidente de manera repentina. Esto es lo que se conoce como duelos especiales, ¿de acuerdo? Duelos que, bueno, no vienen de la noche a la mañana, digamos. Un aborto, un hijo que fallece a los pocos días, ¿de acuerdo? Eso es muy duro para la persona que lo experimenta. Y ahí aparecen muchas preguntas. En el momento que empezamos con muchas preguntas que no tienen respuesta, eso ya es un claro índice de que nos podemos ir a un duelo complicado. Luego, el tiempo. Bueno, se habla de que el tiempo que se tiene que superar el duelo, pero esto varía mucho entre una persona y otra, entre las herramientas que tenga cada persona, si quiere pedir ayuda, si no pide ayuda. Normalmente se establece en un torno de un año, ¿de acuerdo? Se dice que se supera el duelo, pero esto puede variar de por muchas causas. En todo caso, hay gente, conozco una persona que ha llevado su duelo toda la vida y que ahora publica un libro para contar su historia. Es tremendo, ¿no? Tener que guardar ese duelo durante tantos años y ahora poder exponerlo en un libro para vaciar sus emociones, sus situaciones de ese duelo, su sufrimiento, a través de la escritura, ¿no? Claro. ¿Puede ser una solución eso? De hecho, la escritura es una herramienta, una técnica que tratamos de utilizar los psicólogos cuando una persona se enfrenta a un duelo y digamos que no es capaz de hablarlo, ¿vale? Que se vuelva un duelo patológico, al final va a ser que la persona ni lo acepte ni exprese sus emociones, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser realistas con que si no hablas. Si es muy recurrente que las personas cuando padecen un duelo, al no hablar de ello, utilicen, digamos, pues frases que pueden sustituir a lo que realmente quieren expresar. Pues en lugar de decir, yo perdí a mi familiar, murió mi padre, pues lo que pasó. Porque, ¿qué hacemos con esto? Pues lo que estamos intentando es evitar lo que nos provoca malestar. Y si sufrimos un duelo, ya estamos en un momento de, digamos, que ya está para ir a la depresión, el querer no manifestar esos síntomas es un claro ejemplo de patología. Y esto es lo que nos lleva pues a que se agrave. Entonces, siempre hay que saber que aquí vamos a experimentar un malestar y no un problema. El malestar forma parte de nuestro día a día y algo evolutivo en el día de hoy. Entonces, no tengamos miedo a experimentar esas emociones que nos desagradan. Pero darle una ventilación. Fíjate qué interesante lo que dices, porque si permanece el duelo, si permanece el dolor o el sufrimiento en el tiempo, ¿es porque no hay una aceptación de esa situación? Claro. Ahí es donde una psiquiatra, que es la que más ha teorizado acerca del duelo, de las pioneras, porque siempre esto ha sido como un tema tabú del duelo, hablamos mucho de la vida, pero no queremos hablar de la muerte. Entonces, esta psicóloga, Elizabeth Campbell Ross, acerca de su bagaje, su experiencia, teorizó cinco etapas del duelo por las que todos vamos a pasar. Bueno, esto ya con la revisión del tiempo hemos descubierto que no necesariamente tenemos que seguir este orden. Esta psiquiatra eligió un orden, pero no tenemos que elegir este orden, pasar por este orden. Podemos llevar dos fases simultáneas, pero son bastante interesantes para que las personas sepan por las fases que pueden pasar a la hora de esta pérdida, ¿vale? La primera tendríamos que es la más común, que es la que normalmente siempre se encuentra en la primera etapa, es la fase de negación. Aquí la persona, pues claro, ha perdido su familiar o, en este concreto, el objeto, ¿de acuerdo?, en sí, y no quiere aceptar la realidad. Esta persona, pues, se va a negar, va a pasar a un estado de shock, ¿de acuerdo?, en el que no va a reconocer la pérdida y, bueno, seguramente no va a aceptar la importancia que tiene en sí. Después de esta fase pasaríamos a la segunda fase, que es la ira, ¿de acuerdo? Una vez que termine la negación, pasaríamos a un estado de frustración, en el que esta frustración la llevamos a una ira, a un enfado, bien puede ser consigo mismo, puede ser con la persona fallecida, bien puede ser con el entorno, con el mundo, claro, con el mundo, porque sí. Con Dios, si esa persona es creyente. Entonces, claro, al final es un poco buscar culpables y ¿cómo canaliza esto? Pues siempre lo vamos a canalizar con algún tipo de emoción. En este, pues se canaliza con la ira, que es una emoción básica de los seres humanos. Después pasaríamos a la tercera, que es la negociación. Aquí la persona, esta es curiosa, porque la persona fantasea, fantasea con que la persona que se ha ido pueda volver. Bien en una pareja o bien también puede pasar en la persona difunta. Aquí nos podemos encontrar que la persona pues puede fantasear con que esta persona vuelva o que la persona que tiene cáncer terminal no lo acepte y crea que se pueda curar. También es recurrente en esta etapa. Pero se puede curar también. Claro, sí, pero sí. Hay veces que que en este caso, hay cuando una persona tiene un cáncer terminal y en este caso no se podría curar, hay veces que es prototipo que pase por esta fase y tenemos que estar alerta para saber cómo haríamos esa ventilación emocional en ese caso. Cómo ayudarle, ¿no? Cómo ayudarla, claro. Luego pasaríamos a la depresión, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues aquí es cuando ya quizás ya estamos dándonos un poco cuenta de lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Y ya nos entramos dentro de una serie de emociones, pues de desesperanza, de una tristeza. No necesariamente tiene que ser, ya digamos, como patología propia de diagnosticar una depresión, pero sí ese estado distímico que es el que se puede encontrar una persona, pues porque ha perdido al familiar, ¿de acuerdo? Y luego ya por último, pues una vez que ya hemos pasado esta depresión, vuelvo a repetir que esto no tiene por qué ir en este orden, ¿de acuerdo? Que esto se puede variar, pasaríamos a la aceptación, ¿de acuerdo? En el que ya la persona ya, digamos, que está empezando a convivir con que ya el objeto que ha perdido ya no lo va a tener más en sus días. Y es cuando aquí la persona intentamos siempre los psicólogos intentamos que ayudar a la persona para que llegue a este estadio lo más pronto posible, para que no se enquiste este dolor y que acepte la pérdida, porque eso va a ser lo que le va a ayudar a que no tenga mucho sufrimiento. ¿Y qué papel juega el miedo? Bueno, pues claro, el miedo aquí, digamos que es una emoción básica también del ser humano, y siempre, al final, el miedo se relaciona mucho con la ansiedad. Si lo vivimos todo esto con ansiedad y luego también aparte el miedo a la muerte, si es también parte por lo que me pregunta, el continuamente al final cuando tenemos miedo a la muerte es por lo mismo, porque tenemos miedo muchas veces a lo que desconocemos. Y esta sociedad, pues como vuelvo a repetir, al final nos educa a vivir, nos educa a que disfrutemos del día a día, pero no que sepamos que esto el día de mañana sí tiene que acabar. Y bueno, al venir también de una sociedad, pues digamos, con tradición católica, aquí la muerte está un poquito tapada, hay un poco tabú. Y este tabú pues te lleva a no querer expresar lo que puede ser la muerte, a hablar el día de mañana lo que puede pasar cuando una persona fallezca, o también se lleva muchas veces, que es algo curioso, que deberíamos quizás también romper este tabú un poco, no explicarle a los niños lo que viene siendo la muerte, porque estamos acostumbrados a apartarlos de este proceso, de que no se tengan que saber nada, y muchas veces cuando no se explica, cuando no le dice a una persona que lo que puede pasar, pues claro, ahí donde también se puede muchas veces gestar ese miedo que hace que luego pues, complique todo. A mí me surge una pregunta de pensar que solo el duelo está porque pierdes una persona, porque rompes una pareja, porque te enfadas con un amigo o te enfadas con un familiar, pero es que el duelo es consciente la gente que está viviendo un duelo, porque a lo mejor no es consciente de ello y sigue sufriendo el resto de su vida sin darse cuenta que tiene que pasar por ese duelo y recuperarse, ¿no? Claro. Esto es muy recurrente, Bueno, le pasa mucho a las personas con un perfil alexitímico, ¿de acuerdo? Que esto ¿Eso qué es lo que es? Un perfil alexitímico son personas que no tienen la capacidad de reconocer sus emociones y pues no le han enseñado a lo largo de su historia una regulación emocional que sea adecuada para ello. Entonces, claro, pues aquí si tú no reconoces bien tus emociones, pues evidentemente ante una pérdida te van a llegar y no vas a saber lo que te está pasando muy bien. Entonces, claro, este tipo de no saber lo que te está pasando, no saber experimentar el dolor, va a ser caldo de cultivo para que no aceptes la pérdida y volvamos a lo mismo, a que se complique el duelo. ¿Podemos decir entonces, Ismael, que eso pasa? Eso pasa, sí. ¿Se te pasa el duelo? ¿Se pasa el duelo? La pregunta es, perdona. Si se pasa el duelo, quizás tener la convicción que es un proceso, es un periodo que después superas. Claro, sí, el duelo se debe superar, ¿de acuerdo? Siempre esto tiene un ciclo natural, que tu amigo va a ser el tiempo también. Pero no olvidemos que si estamos viviendo esta etapa con mucha intensidad, quizás si tenemos, no tenemos que olvidar que si lo estás pasando realmente mal, acude a un terapeuta, porque muchas veces el entorno quiere ayudar. Esto es importante, ¿de acuerdo? El entorno muchas veces nos situamos que vemos una persona que está afligida, que está mal y queremos ayudarla, pero muchas veces el entorno en estos casos lo que hace un poco es entorpecer el proceso del duelo. ¿Por qué? Porque muchas veces exigimos al doliente que esté bien, o le podemos decir frases como: oye, esto ya pasará, oye, ya tienes que estar bien, oye, sal. Bueno, pues muchas veces, si tú quieres ayudar a tu ser que lo está pasando por este momento, quizás es más fácil y más beneficioso que esté a su lado simplemente, que si esa persona quiere hablar, que hable, si esa persona quiere salir a la calle, acompáñalo, pero no tapemos esas emociones que tiene esa persona con comentarios o frases que tú no te das cuenta, evidentemente, que la tiza, pero son exigentes para el doliente, ¿de acuerdo? Como que lo tiene que superar, como que ya ha pasado mucho tiempo y otra persona ya lo superó, ¿de acuerdo? Eso sí que lo tenemos que tener claro. Uf, es un temazo, ¿eh? Es algo tan personal e íntimo que cada persona que puede estar escuchando en este momento nuestra conversación pueda sacar las conclusiones o lo que crea conveniente, ¿no? Claro. No es una cuestión general, sino es un trabajo en particular. Sí, claro, sí. Si el proceso del duelo, lo característico es que cada persona lo va a vivir de una manera individual. No hay proceso de duelo que sea similar. Nosotros intentamos ayudarlos con las herramientas que tenemos, pero al final también la persona lo va a vivenciar a su propia manera. Intentamos siempre, pues, individualizar cada caso y ayudarles como creemos que la persona, de su manera singular, pues le va a salir más fácil salir de este duelo, ¿de acuerdo? Pero claro, cada persona lo va a digerir de una manera, pero bueno, tienen que confiar siempre en que de este proceso se va a salir en algún momento. Eso es lo importante, dejar ese mensaje, ¿no? Sí, claro. Va a salir en un momento. Exactamente, sí. Si hay alguna persona que no esté escuchando, que esté pasando por un duelo complicado, por un momento, ya no hablamos tampoco de duelo, ¿de acuerdo? Podemos esto llevárnoslo desde el ámbito psicológico de la vida. Hasta cual, el patológico, ¿no? Claro, exactamente. Que esté en un momento complicado, que crea que no puede salir, que lo ve negro todo, como decimos comúnmente, que sepa que tiene solución. Eso sí que me gusta dejarlo claro siempre en las consultas, porque muchas veces venimos siempre con el vaso lleno, ¿no? Y vemos todo como muy oscuro. Y siempre digo que paciencia, pero que se puede salir, que se tenga esperanza, que la persona lo que nunca tiene que perder o debe perder es la esperanza a estar bien por mucho tiempo que lleve mal. En todo caso, siempre dependerá de qué manera o de qué forma estemos observando la vida. Claro. O la veremos de una manera o la veremos de otra. Claro. Ahí también va a depender mucho las emociones. Si una persona está en un momento, pues, como ya hemos dicho, distímico, con depresión, con ansiedad, con algún tipo de trastorno parecido, pues la persona en su componente emocional, con todo su registro, no va a ver la vida como la vemos para una persona que no tenga ninguna patología. Aquí que no estemos pasando eso. Claro, claro. Aquí son las gafas con las que nos ponemos, digamos, gafa, metafóricamente. Eso. Entonces, aquí no, pues, también es verdad que es muy fácil hablar desde el momento en el que nosotros, digamos, estamos sanos, digamos, mentalmente. Pero la persona con la que estamos, de la que nos estamos refiriendo, si está en un momento complicado, sus gafas son oscuras. Entonces, claro, ahí tenemos que hacer que le cambiamos las lentes, o sea, que puedan ver de otra manera. Que te transformes en oftalmólogo, ¿eh? Le cambias las lentes, ¿no? Exactamente, intentamos. Ismael Martín García, ¿te has sentido cómodo? Me he sentido muy cómodo, y muchas gracias por invitarme. Y psicólogo especializado en trastornos mentales y de comportamiento. Esperemos en otra ocasión poder seguir hablando. De acuerdo, aquí cuando me invitéis, pues aquí estaría encantado, que me ha gustado mucho, me he sentido muy cómodo. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, amigo. El tiempo ha pintado las calles del mismo color. Y tú te defiendes del hambre con una sonrisa y amor. Las casas parecen que miran. Yeah. so nice to see your friends, 'cause we've all gotten very much higher. It's so nice when you come round again, sit and laugh, have a smoke. Soy Katy Roja, de profesión jubilada. Cada día parece más claro que en Ucrania están teniendo lugar, tienen lugar, varias guerras. El director de la CIA, el ex director, porque fue director de la CIA en la administración Obama, que se llama León Panetta, hizo unas declaraciones en las que hablaba de eso que se llama guerra de procuración contra Rusia. Guerra de procuración hace referencia con esa guerra a aquel conflicto en los que algunas potencias importantes, en este caso los Estados Unidos, instigan, apoyan, incluso crean las condiciones para que otros participen directamente en un conflicto. Esto lo dice León Panetta, y también lo dijo hace bien poco, en febrero de este mismo 2023, el secretario general de la OTAN, actual secretario general de la OTAN. La guerra, dijo, no empezó en febrero del año pasado. La guerra empezó en 2014. Y desde 2014, los aliados de la OTAN han ido dando apoyo a Ucrania con entrenamiento y material, de tal manera que las Fuerzas Armadas ucranianas son hoy mucho más fuertes de lo que eran en el 2020 o en el 2014. Se está refiriendo al apoyo que los aliados de la OTAN dieron al bando, a la guerra civil que estaba teniendo lugar en Ucrania, en la que determinadas regiones se sentían vinculadas con Rusia y otras querían seguir un poco los planteamientos de los Estados Unidos. Esa guerra civil fue alentada, por supuesto, fue apoyada con entrenamiento, con material y con fuerzas armadas por los aliados de la OTAN, lo dice el propio secretario general de la OTAN. Y esa guerra, esa primera fase de la guerra, acaba mal, porque acaba en unos acuerdos que ya estaban construidos, elaborados, para no ser cumplidos. Los acuerdos de Minsk, las negociaciones de paz, de las primeras fases de la guerra. En esas negociaciones se intentaban llegar a un pacto entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Alemania y de Francia. Pero en sucesivas declaraciones, casi todos los protagonistas han admitido que de lo que se trataba no era de negociar con Rusia, sino de ganar tiempo para fortalecer militarmente a Ucrania. Nada más y nada menos que Angela Merkel, que fue mediadora en estos pactos, lo declaró en diciembre de 2022 en unas declaraciones que fueron consideradas incendiarias, ¿no? Ucrania usó ese tiempo, dice Angela Merkel, para el tiempo que le daban los acuerdos, las negociaciones de Minsk, para hacerse más fuerte. Como puede verse hoy, la Ucrania del 2014 no es la Ucrania de hoy. En ese periodo Putin podía haberse hecho con la situación, podía haberse hecho con el control, ¿no? Pero para todos los miembros de la OTAN, estaba claro que el conflicto estaba congelado y que el problema no se había resuelto. Pero era muy importante darle a Ucrania un tiempo muy valioso para armarse. Y lo mismo lo dice otro de los mediadores de los acuerdos de Minsk, de las aparentes negociaciones de paz que eran una preparación solapada para la guerra, François Hollande o incluso el mismo Zelensky. De manera que la invasión de Putin de Rusia, la invasión de Rusia, sigue estando injustificada, pero hay que situarla en el contexto en el que se realizó. De manera que esa sería una primera guerra. Después, la guerra actual, la que estamos contemplando horrorizado a través de los medios de comunicación. Y después hay otra guerra, en la que lo que se está jugando es el desmoronamiento o el intento, digamos, de socavar el poderío industrial, el poderío militar también de Rusia. Esa guerra entre Rusia y los Estados Unidos, apoyados por la OTAN, y con el seguidismo propio de un vasallo de los países europeos. En esa guerra, evidentemente, los Estados Unidos lo que buscan es, de algún modo, pues que el poder de Rusia, el poder militar y el poder industrial de Rusia sea menor. Y para ello necesitan, naturalmente, de la alianza europea. Pero evidentemente esa guerra no es nuestra guerra. Es la guerra de ellos, pero la estamos librando en suelo europeo. Y luego hay otra guerra, quizá la más importante para los Estados Unidos, que es la guerra por el futuro del mundo, que dicen algunos. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una guerra por el futuro del mundo, que en realidad es el futuro de los Estados Unidos. La preparación de la gran guerra que los Estados Unidos quieren llevar a cabo con China, su verdadero rival en la hegemonía mundial. Y esto no es ninguna especulación ni ninguna teoría conspiranoica. Esto lo dicen, lo ha dicho también hace no demasiado tiempo, lo ha dicho la secretaria de guerra de los Estados Unidos. Dice esta secretaria hace unos días que Estados Unidos debe prepararse para ganar una futura guerra con China, llevando a la región más tropas y armas avanzadas y aumentando la cooperación de los aliados. Esta sería la verdadera guerra por la hegemonía, por la pérdida que está teniendo Estados Unidos de su hegemonía industrial, que ya ha sido superada por China, y se resiste, como todos los grandes imperios, a perder esa hegemonía. Pues en esa guerra también estamos metidos, a nuestro pesar, los europeos. Una guerra en la que nosotros tampoco tenemos ningún interés. Pero los gobiernos europeos siguen a los Estados Unidos y lo seguirán mientras los ciudadanos no demos muestras de nuestro rechazo, mientras los ciudadanos no hagamos expresiones contundentes de nuestra voluntad de paz. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got no tengo you. Ni idea. Moonlight, you're my starlight, I need you. Bueno, ha llegado el momento del relax. Y sigue sin venir ese amigo que dice que un día vendrá a esta hora, no por nosotros, sino por el vinito que trae nuestro amigo Curro Jiménez Parra. Buenos días, Curro. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Vamos bien. Sí. Va bene, va bene. Va bene. Va bene, va bene. Saba. Eso. Pues tenemos otro invitado. Ya sabes que esta es la hora de los poetas, de las poetas. Y ese momento de relajarnos un poquito y abrir un poco los sentimientos, el corazón, la piel, para que entre por los poros la poesía y la creatividad de quienes vienen aquí al programa a compartir con nosotros su obra. Y hoy tenemos otro nuevo invitado, Currito. Sí, hoy, después de mucho tiempo que quería traérmelo, porque a mí me encanta su obra. Difícil de convencerlo. No, que siempre tiene mucha, mucha presentación aquí, allí, tiene mucho movimiento. Y luego un hombre que viaja bastante, porque está entre Fuengirola, entre Lucena, Córdoba, y los fines de semana, sobre todo, son de salida. No. Entonces, claro, cuesta mucho más. Oye, espero que su familia no se enfade con nosotros, se lo hemos quitado. No. Para familia... nada. Ah, para nada. No. Traigo a José Antonio Fernández García, gran poeta, amigo, es padre de dos hijos, que yo estoy seguro de que hablan muy bien de él, porque lo he conocido y he visto cómo lo miran. Y un hombre enamorado de la vida, del mar, de lo bello, un hombre que pasea por cualquier paisaje, sea marino o montañoso, y va produciendo ideas de qué puedo plasmar en un bello verso. Y eso lo ennoblece en mí, porque poca gente con tanta sensibilidad tiene una obra tan prolífica, ¿no? Y en el caso de José Antonio, como muchos que he traído también aquí, es de las cosas que me gustan del hombre y de la mujer, ¿no? El saber plasmar lo bello en letra, en un papel, para que lo puedan leer miles. José Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias. Yo Oye, ¿cómo estás enamorado de la vida, amigo? A mí la vida me enamoro muchísimo. ¿Sí? Y la vida, y mi mujer, y mi hijo, mi amigo. Lo que comentaba Curro, yo soy un apasionado del mar, disfruto muchísimo del mar. Además, me pierdo con la mirada cuando el mar está frente a mí. Me encanta la montaña. Soy de un pueblo de aquí de Córdoba que se llama Luque, que tiene una sierra, la Subbética, maravillosa. Y son sitios ideales para escribir y transformarlo en imágenes, en metáforas, cuando hablas de un determinado tema, digamos, más íntimo, más interior, donde intento fundir lo que es el amor con un álamo, con un río, con un mar que está encrespado, que está en calma. Para mí el exterior siempre procuro por todos los medios meterlo dentro de mi verso. Oye, José Antonio, y cuando estás en mar, te sientes atraído, te sientes envuelto por él, o la mar, o el mar, que ¿no te has planteado que tú eres parte de ese mar? Yo no sé si soy parte del mar o soy hijo del mar, pero también de la montaña. Yo soy muy contemplativo del mar. Está ahí la idea de lo eterno, del movimiento continuo, del color azul. Cuando te pierdes dentro de la sierra, te identificas con el verde, con el azul limpio del cielo. El mar, para mí, yo no sé si soy parte del mar, pero sí diría que soy un adorador contemplativo del mar. No sé, pregunto esto porque una persona con tanta sensibilidad como los poetas, me da la impresión que ya no son parte humana, sino que son parte de un todo. Posiblemente sea parte de un todo que se queda plasmado en verso. Claro. Y cuando uno se desnuda mucho dentro de la poesía, yo creo que ese todo que tú eres queda plasmado a lo largo de los libros, porque cada libro pertenece siempre a una etapa de tu vida muy concreta. Y poco a poco yo creo que analizando la obra de un escritor, puedes perfectamente saber cómo esas pequeñas partes se terminan convirtiendo en un todo. Pero cada libro yo creo que es un momento. Cada libro es un momento. El lenguaje de José Antonio es muy original. Él utiliza palabras selectas que tienen su propio universo, en donde en su obra se pueden ver qué pueden decir o qué son metonimias, metáforas, que van hablando mucho, ¿no? Y la verdad que tiene un lenguaje que me gusta por eso, por la originalidad de crear un universo de palabras concepto. En su obra, da igual que del mar, puede hablar de un momento. Hablamos con Fernando Sánchez Mayo también de los momentos, sí, ¿no? Puede hablar de un momento único en la vida o un momento propicio. Pero claro, estamos hablando de una obra muy extensa en el sentido de utilizar diferentes universos. En el caso de José Antonio, por ejemplo, también escribió una novela en la que también tiene poemas. Y en la novela, por ejemplo, se ve cómo cada paisaje, cada entorno por el que se mueve, va diciendo algo en el que el plasma, ¿no? Y luego su forma de escribir, que es muy esmerada. Él trabaja mucho cuando escribe, reflexiona mucho su obra. Y algo que me gusta de él es que él, cuando quiere plasmar un poema, cuando quiere dejarlo impreso, lo canta, lo recita. Sí. Y si lo recita, y a él le parece bello, es cuando se escribe. Claro, y eso es el principal. Tiene que pasar por esa prueba, ¿no? Tiene que pasar por esa prueba. No, yo creo que pasa que a la hora de escribir un poema tengo distintas fases. Primero está la inspiración, que se plasma, se convierte normalmente a mano, y luego comienzo a trabajar el verso. A mí, por ejemplo, yo trabajo mucho el que no se atranque cuando estás leyendo, que tenga un ritmo determinado. Todos los poemas míos tienen un ritmo que yo lo busco premeditadamente. Cuando termino de escribirlo, lo paso a ordenador y en ordenador me lo llevo en el bolsillo y en cualquier sitio lo saco, el poema, y comienzo a como un escultor a quitar esas partes de viruta que no, aspereza, ¿no? Sí, que no me termina de convencer. Y la última fase ya es que en el momento en el que yo creo que está terminado, me lo grabo recitando. Y si me suena bien, en ese momento lo termino. O sea, es una fase que cada poema, yo lo he comentado más de una vez, prácticamente me llevo una semana. Oye, José Antonio, para entrar en confianza, vamos a proceder al... Voy a presentar al vino que he traído, sí, también. Esa liturgia, el programa. El vino que he traído es un Reserva de Rioja del año 2015, por su primera obra impresa. Es del 2015, en momentos de par en par. Y se llama Vivanco. Vivanco es de una familia de Vizcaya, que se apellida Vivanco, pero que en Latinoamérica Vivanco quiere decir astuto, inteligente, ¿no? Como al invitado que traigo hoy aquí. Y tiene una obra de Juan Gris, un bodegón muy bello, con sus colores bien plasmados, que viene muy bien con un poema suyo. El vino es Tempranillo y Graciano, y ahora que lo voy a abrir, vamos a probarlo y ya se verá. Eso es. Estoy sirviéndolo. Sí. Estamos procediendo a depositar una cantidad de vino razonable en la copa, ¿eh? Exactamente. Además, por la caída que tiene que estar buenísimo. Sí. No, y la botella incluso la seleccionaron ellos, una botella del siglo XVIII. La forma que tiene es de una botella del siglo XVIII de bodega. Un vino con tiempo. ¿Del siglo XVIII? Un vino que se hace como los poemas de José Antonio. Que espero que esté escuchando. Un año y medio de reserva en barricas de roble. Supongo que si nos escucha Nacho Muñiz, estará contento porque hablamos siempre de los siglos XVIII y XIX de historia. Salud. Esto es por los oyentes, ¿eh? Es por ustedes, amigos oyentes. Así que siéntanse con. Buenísimo el vino. Compelidos en esto, ¿eh? Bueno, en el caso de José Antonio, él es diplomado en filología francesa y también es licenciado en psicología. Y eso hace que pueda adentrarte a una intimidad absorbente sobre el ser, ¿no? Como una introspección psicológica también en muchos poemas. José Antonio, recítanos, cuéntanos, pues mira, cántanos un poema. Te voy a recitar uno. Sí. De un libro que todavía no lo he presentado, bueno, miento, lo presenté en Granada y estoy deseando de que salga a la luz en Córdoba, en Málaga, quiero que salga también en Jaén, en Almería, y en mi último libro se llama Donde tu nombre apenas se debate, el título me lo sugirió Matilde Cabello. Wow. Y querida aquí en Córdoba. Muy Martín querida aquí Cabello, en Córdoba. Sí. Y entonces voy a leer un poema que es el que inicia exactamente. Se llama Sed de ti. Y dice así: ¿qué bebo? ¿De qué vaso bebo mientras pasamos sed ambos? A pesar de llover agua bendita en nuestro asiento. Nieva en la avenida y no hay mejor refugio que los cielos del paladar. Ahora que vivo este vacío de plegarias confusas, empapadas de yeso y de siniestra calma, cubriendo de hojas secas la frente, caro cruz y luz y frío y cálido, río, mar o sombras a sorbos. Eso bebo, eso bebemos, dioses de la luz, como silencio de ebriedad, que soporto sentado haciendo a veces de infeliz ventrílocuo de los ecos. ¿Qué tal, Furro? Estupendo. Yo tengo aquí otro poema de él. Sí. Fue el premio de Juan Bernier de poesía, el 37 premio Juan Bernier, Bajo la sombra de Vicente Aleixandre y otros demonios. Sí. Y me hizo gracia la presentación. ¿Y otros porque demonios? Sí, pues, la presentación se lo dije a una amiga en común, a Carmela, sí, que se ríe y dice, qué malo eres, porque pone el principio del libro empieza por otros demonios, ¿no? Pero la página anterior viene a mis hijos y luego sigue otros demonios. Y yo, no, o sea, a ratitos son demonios, o sea, a ratitos son demonios. No, pero son muy buenos. Sí, pero este el libro, el título Bajo la sombra de Vicente Aleixandre y otros demonios, fue porque cayó. Yo estaba escribiendo poemas normalmente de nostalgia, de desengaño, y lo reuní todo en la primera parte, que sería Otro demonio. Casualmente cayó en mis manos un poema de Vicente Aleixandre y comencé a embeberme de Vicente Aleixandre. Y digamos que vienen siendo poemas ya de amor todos, basado mucho en la destrucción o el amor de Aleixandre. Y una vez que ya tenía todo conformado, fue cuando decidí convertirlo en libro y enviarlo al certamen. Pues una maravilla, a mí me encantó. Y este poema en sí que voy a leer, el primero, O vine a morir. Vengo a nuestra arboleda, a desertar del cielo, a rendir culto al alba, a vencer al ocaso, mientras busco esa idea, esa palabra exacta que dé fe de tu boca, porque no sé si espío un solo beso o suplico venganza, dónde reconocerme entre tu cuerpo y el mío. O vine a morir sin plantarte cara, ahora que te alejas de camino al mar de la nostalgia. Sí, este fue. Lo pensé mucho y yo creía que era el adecuado para para comenzar el libro, porque se reúne prácticamente, hace como un resumen de todo lo que te va a encontrar a lo largo del libro. Sí. Cuando se escribe un libro, se planifica un libro, ¿eso es una inspiración que te lleva, que fluye, lo estructura desde una idea concreta? ¿Cómo sale ese libro? Pues mira, el libro puede, hablo desde mi punto de vista como yo lo concibo, puede ser que leyendo un poema te sugiera otro poema. Cuando estuve en Granada, me preguntaron, porque aquí hay muchos poemas de amor bajo la sombra de Vicente Alessandri y otros demonios, y me dijeron, ¿estás enamorado? Cuando lo escribiste, y no estaba enamorado en aquel momento. Digamos que, os digo lo mismo que comenté allí, el amor que tú llevas dentro y estás deseando de regalar, lo plasma en poema, sin necesidad de que cuando lo estás escribiendo lo vuelque en un nombre propio o lo vuelque en una persona. Todos los poemas de amor que hay en Bajo la sombra de Vicente Alessandri, yo intentaba plasmar lo que yo soy capaz de dar, o lo que yo creo que soy capaz de dar cuando me enamoro. Y hay poemas, a raíz de lo que me preguntaba, que te surgen simplemente con un paseo, viendo el ocaso en Granada, en el Mirador de San Nicolás, un paseo por Calahonda, por una carita que haya entre Benalmádena y Fuengirola. Cualquier momento, lo que sí me sucede es que según el estado de ánimo, los temas se vienen por un lado o se vienen por otro. Pues fíjate, me llama poderosamente la atención que tú expliques de que el amor se brinda sin nombre. Hombre, yo ahora mismo tengo una persona a la que adoro, que es mi mujer. Pero cuando escribe un poema de amor, hay veces que en la novela de Juan Álvarez ocurre que Juan Álvarez se enamora perdidamente de alguien y yo no estaba enamorado de nadie. O cuando estuve escribiendo Bajo la sombra de Vicente Alessandri, yo en aquel momento no tenía ese amor que se plasma aquí, no lo estaba viviendo personalmente. Pero cuando empecé a escribirlo, que fue a raíz del poema Se querían, de Vicente Alessandri, yo sí saqué la esencia y a partir de ahí empecé a escribir el primer poema que dio pie al resto de los versos. Perdona que te insista en esta idea que tú estás plasmando aquí, compartiendo aquí. Es que el amor es una fuente. Sí. No es una consecuencia de, bueno, una reciprocidad, ¿no? Hombre, el amor no tiene por qué ser recíproco. Ese es el problema. Claro, porque... Eso es lo que hacemos en general. O sea, yo te amo si tú me amas. Si no me amas, pues no tengo mucho amar. No, eso es difícil, además. Claro. Es muy difícil, ¿no? Yo tengo la suerte de que ahora lo estoy viviendo recíproco, pero ¿cuántas veces tú te has enamorado y la otra persona ni siquiera te mira la cara? O no se ha enterado. Y sobre todo siendo adolescente. O no se ha enterado, sencillamente. Claro. En cierto modo, ha ido fraguando el amor actual que tiene. Claro. A través de su escrito se puede ver qué siente la persona cuando ama. Ahí está. Y eso dice mucho a la hora de la introspección psicológica en el escritor, ¿no? El saber mostrarse cuando teníamos a Anaïs Vega, ¿no? El saber decir qué siento y cómo quiero que sea. Es difícil plasmarlo y él lo logra en su obra. A ver, Currito, otro poema. Pues mira, hay un poema, porque yo escribo mucho sobre la muerte también, una sesión, pero él tiene uno que me encanta, epílogo, que lo tengo que leer porque es el poema que para mí tiene que leerse cuando un poeta muere y se va a desaparecer su cuerpo, pero su obra va a perdurar. Este es el poema, ¿no? Ese poema es muy curioso porque cuando voy a cualquier sitio a presentar y demás, siempre me lo piden. Epílogo, ¿no? Sí. Si alguna vez muero, no quiero hacerlo de espaldas. Llevadme a la montaña, gritadle al viento mi nombre, antes de que anochezca, sin rabia ni dolor. que parezca que aún permanezco despierto. Si alguna vez muero, no arrojéis a los ecos mis restos, que vociferen cuando les parezca, por mucho que crezca la hierba. Si alguna vez muero, no le pongáis trabas a los valles. Llevadme hasta la desembocadura de un río y dejadme desentrañar libre allí la inmensidad de los mares. Si alguna vez muero, no permitáis que sea cadáver, desmantelar uno a uno cada miembro de mi cuerpo y que liben libremente las abejas de mi piel hasta endulzar la rigidez de las piedras. Si alguna vez muero, no quiero hacerlo de veras. Colocadme en una mano el pétalo de un lirio y en la otra un libro en blanco de poemas. ¿Cuánta razón tienes al escribir que lo haces de tal manera que fluye? Y como lo ha declamado Curro, ha fluido una línea de una idea, de una emoción, de una forma muy... ¿cómo explicarlo? No me sale la palabra exacta, pero... Con muy buena cadencia. Con una cadencia y con una profundidad además, ¿eh? Sí, si hay algo que me gusta de José Antonio también es la manera en que recita. Él tiene una manera de recitar muy, muy tranquila, donde deja oír su canto tranquilamente, eso, la musicalidad con que va recitando sin ser un canto, sino es un recital. Fruto del trabajo, porque la primera vez que comencé a recitar lo tengo grabado en Facebook y fue horrible. O sea, yo leí uno de los poemas más fuertes que yo creo que he escrito, que está dedicado a mi padre, y lo oigo y digo, qué pena, qué desperdicio de poema tan mal leído. Pero ahí no estoy de acuerdo contigo, porque ahora estás valorando en el tiempo, ha transcurrido, tu experiencia, tu conocimiento, no, pero es que tu entrenamiento, ¿no? Sí, claro, yo es que me entrené un poquito para intentar recitar, intentar calmar los nervios en el momento que recita, de las primeras veces. Y te falló, ¿no? Y después yo me estuve grabando durante mucho tiempo intentando sosegar la lectura, o sea, paladear poco a poco cada sintagma, cada... Porque claro, para que tú quieras llegar a la gente se tiene que recrear un poco lo que estás leyendo. Si lo lees de tirón o rápido... Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo, hay poetas nuevos que intento llevarlos a distintos sitios. Y cuando leen tan rápido digo, es que no se han enterado de nada. Es que tienes que calmarte, tienes que paladear el verso, porque es que no llega así. Uh-huh. No llega. Pero qué bonito que hay una evolución, un cambio, ¿no? Claro. Si al principio lo hacías como ahora mismo no te gusta, quiere decir que has tenido que aprender a hacerlo mejor, ¿no? Claro, es que yo pienso que en la vida del poeta está escribir, pero tú escribes también para que te lean. Y en este caso para que te oigan. Tú tienes que saber llegar a la gente en el momento que tiene un recital. Tú fíjate que hay tantos poetas famosos que cuando leen, como que el poema no es lo mismo cuando lo lee otro que se va a declamar lo mejor, ¿no? Y le da más énfasis al poema, más esplendor, y el poeta mismo cuando lo lee, yo no siento lo mismo. Sí, claro. No, por ejemplo, cuando leía Pablo Neruda sus poemas, es que no... Sí, pero en cambio, si escuchas no me llegaba. A Benedetti, si tú escuchas a Benedetti, es diferente, porque Benedetti sabe leer, eso, como estoy diciendo, la cadencia, la tranquilidad, el saber poner la idea en su sitio para que la vayas escuchando y se te vaya quedando, ¿no? José Antonio, otro poema, ¿no? Supongo. Venga. Sí, puede ser, ¿no? Sí, claro. Voy a leer de Bajo la sombra de Vicente Alessandre. Es el amor siempre, ¿eh? El amor. Bueno, los tengo, mira, pues voy a leer precisamente de paisajes que no hay prácticamente poema de amor. No, tú lee lo que quieras, sí. Por favor. Sí, sí, o sea que... Por favor. El Premio Nacional de Poesía de Acorde. El libro Paisaje, en 2019. Mira, se llama Día de Difuntos. Pasan de largo sin darme el pésame. Luces donde el paisaje se diluye al cerrarme de bruces a la tarde. ¿Será porque acaso muerto? ¿O tal vez solo duermo y lo ignoro? Siendo ingrato que lo soy mientras paseo junto al cementerio de los árboles secos, evitar a los transeúntes grises y tatuados de octubre es lo fácil viviendo de alquiler en casas sin ventanas y ajenas a la calle. ¿Quién lo iba a pensar? Más aún poniéndose el sol, que a mis años evito pronunciar en voz alta mi nombre por temor a sentir escalofríos al enfrentarme a versos sin pedigrí y en ayunas. No, no tengo remedio. El invierno está cerca, lo intuyo, lo sé, y llueve. Sería, pues, absurdo en días de esta traza polvorear a tientas los párpados caídos de la luna, cuando no quedan ya luciérnagas que beban del mismo agua con que riego mi sangre. Tal vez duerma, y se trata de un mal sueño. Tal vez nadie lamente esta muerte prematura porque viva y respire del mismo aire remoto que aquel molino de aspas al viento, siendo como soy, desde hoy otro. Bonita, ¿eh? Bonito. Y bonito también va a ser que no se nos olvide que el sábado 25 va a haber una reunión de poetas en Luque. El encuentro en Luque de poetas. Y que ha organizado José Antonio, que yo no he podido asistir. Que me hubiera encantado que tú vinieras. Sí, sí. Si vienen poetas, pues Pilar Sanabria, sí. Viene Pedro Enríquez, María José Muñoz, Matilde Cabello, Rafi Ame, y un largo etcétera de poetas. Porque si tiene algo. ¿Y a qué hora es? ¿Dónde es? Luque, el día 25. Quedaremos. ¿En qué lugar? En Luque, mi pueblo. Sí, pero físicamente, ¿en centro de dónde? Sí, vamos a quedar en. Una zona que se llama El Paseo, que está en pleno centro. Haremos una visita turística por Luque. Luego un almuerzo de amigos. De amigos, qué bonito. Luego habrá una merienda literaria, que aquí llevaremos cosas del pueblo y demás. Y después estará el recital. O sea, un día completito. Día completito. Qué bueno. Estoy feliz de lo bien que ha respondido la gente. Me hubiera encantado que Curro, por sus motivos personales, no puede. No puedo, tengo la familia, claro. Me atrapa, de hecho. La familia. De hecho, hay una cosa que hoy me espera un arduo trabajo, porque hoy es la fiesta de primavera en el colegio del niño, y yo como vocal de Lampa voy a ponerme detrás de la barra, a poner cerveza y tal, así que me queda una tarde bonita. Entretenida. Entretenida, y esas son las cosas que me impiden muchas veces ir a cosas así, pero bueno. También son momentos también que, bueno, son bonitos. Ahora ya los niños en realidad tienen que disfrutar de la vida y cuando son chicos se pierde mucho. Y eso le habrá pasado a José Antonio porque los de José Antonio son ya muy mayores, ya tienen casi 27, 26. Pero me imagino que cuando él tenía a sus hijos de la edad de los míos... Yo los he disfrutado muchísimo. Era estar con ellos y eso es lo que me impide muchos sábados no poder... Me impide disfrutar con ellos, disfruto mucho con mis hijos. Además, yo recuerdo que le comentaba a mi hijo, ¿y recuerda esto? Dice, pues no me acuerdo. Digo, bueno, pero yo me lo pasé muy bien con vosotros. Sí, claro, sí. Sí, no se acuerdan de todo, ¿no? Sí, sí. Y a veces no se acuerdan cuando son grandes tampoco, o sea que... Eso ya lo descubrirá Curro. Sí, no, claro, pero bueno... Currito, otro poema, amigo, que el tiempo ya... Pues mira, voy a leer Día de Naufragio, de Bajo la sombra de Vicente Aleixandre y otros demonios. Tras invocar al mar, cansado a tientas de retar a la arena, a escribir sobre el agua nuestros nombres, nada tuve ni vuelve. Soledad de ciego, nuestras lenguas de canela, donde desde ayer calla, se ensordece, ensordecimos cada rasgo deliberado, que ensayamos en mayo y con muletas de cara al carnaval. Y sí, es así, tal vez porque anochece, porque se empeña sin duda el silencio en brindar hoy con vino al margen de tus ojos de naufragio. Pues son palabras de su universo que sí. Cuando ya se va adentrando en su obra vamos viendo que por dónde va esto. Sí, además me gusta porque estoy construyendo y no lo hago deliberadamente la palabra álamo, orquídea, sierra, el sorbo, mar, el sorbo, el azul. Sí, sí, sí. Y veo que se repite y no lo hago con... No, es que es tu lenguaje, por eso a mí me encanta, porque haces un universo y eso es en realidad es donde se saca el sello de un poeta, ¿no? Curro Jiménez Parra, pues muchas gracias por encontrarte amigos como los que tienes y compartirlo con nosotros en este programa. José Luis Fernández. José Antonio Fernández. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Y me alegro por el éxito de la convocatoria del día 25 en Luque. Y espero que un día nos lo cuentes, ¿no? Pues, ¿cómo ha ido? Por supuesto. A ver si encontramos un hueco en tu agenda, ¿no? Ahora estoy un poquito más calmado. Bueno, buscaremos ese momentito para hablar de este tema. Estupendo. Bueno, pues nosotros vamos a brindar el último trago, ¿no? El último trago, tempranillo y graciano. Decirle a los oyentes que muchas gracias por acompañarnos. Este salud es para vosotros también. Y para el que dice que va a venir, que no viene nunca, pues que venga algún día. Y agradecer también a JJ en la parte técnica. Amigos, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado, nos escuchamos. Y muchísimas gracias por acompañarnos, porque sin usted, sin ti, esto tampoco funcionaría. Hasta el próximo sábado, gracias. Encantado.